casa 10 4 10 40 10 40 10 40 10 40 10 también 72 72 72 de vuelta. Sí. Déjanos tu mensaje al 40 10 7272. Y basta de todo. 72. La revista Hola me acaba de llegar. El disco de Poncho Carnaval. Carnaval. Eso, como en la public. Muy bien, Music Don't Stop. Ya está disponible en formato digital solo en iTunes. The New World, Punch, Piano, Himno, Take My Hand. Una buena decisión. Intro, sí, es verdad. Zambala, tiki, tiki. Sí, es verdad. Los simones. 10 temas que trae el disco nuevo de Poncho. ¿Qué más tengo acá? De Canal Encuentro, muchísimas gracias. Garganta Poderosa, muchísimas gracias. No, hombre, gracias. No se llegó todavía. No, porque ¿quién salió? No, me inquietó. Ah, bueno, no recibimos. La verdad que me está costando esto. 100 ideas curiosas, muchísimas gracias. Hemos recibido unos libros. Muy bien. Ya los voy a chequear. Libro, escultura. Y a agradecer. Tecnostyle te ofrece lo último en tecnología, las mejores cámaras y filmadoras digitales, iPods, iPads, GPS, MacBook, Notebook y todo en electrónica. No te pierdas la promo del mes, iPod Classic a 2349,99, tecnostyle.com.ar. También los podés seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Tecnostyle, tecnología para mejorar tu estilo de vida. Hola, Julieta Luciana. ¿Qué tal? Qué bonita te has venido. Pero muchas gracias. Por qué bonita vecindad. Hola, estás buen mocísimo. Estás buen mochísimo. Muy buen mozo. Buenas tardes, amigos. Acá buenas estamos. Tardes. Buenas tardes. A la expectativa, como todos los días, por el programa, pero por lo que va a suceder esta noche en el mítico Teatro Maipo. A partir de las 22. De las 22. Estaremos ahí. Fábregas organizó una especie de lista de temas, cómo vamos a ir saliendo para que haya un orden, más o menos. ¿Cómo forma el equipo? Y Cabito, Cabito. Cabito, yo soy tu amiga. Sofía Calamita. Calamita. Nosotros, los de esta mesa vamos todos, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. No, yo no confirmé mi ausencia todavía. Bueno, y tu presencia tampoco, por lo tanto. Por lo tanto. Gracias. Bien, de metro y medio, yo hablo por metro y medio. Sí. Julieta Pink va a estar. Sí. Martín Reich va a estar. Bien. Pablo Fábregas va a estar. Bien. El conde Alberto Ezequiel Araduc va a estar. ¿Vas a presentar, Julio? Quiero decir, Araduc va a ser un monólogo. Eso sí. Es lo que quiero decir. ¿De cuánto tiempo? De 3 a 5 minutos. Perfecto. Dicho así parece poco, es un montón, Y Cabito está a 1:40. ¿Eso qué es? De 3 a 5 minutos es un montón. O sea, contás un chiste, buenísimo. Y en ese escenario. Dale, 10 segundos, falta un montón. Creo. Claro. Falta un montón, ¿eh? No, es un montón. Para hacer reír, me parece más difícil de uno de 3 minutos que uno de 1:40. Claro, los vas llevando, vas generando clima. Claro, derecho, tenés que ir derecho al bife, al hueso. Pero bueno, Araduc. Me gusta, le tengo fe a Araduc. Corre con algunas ventajas, Araduc. Con la visa. La presencia física. Sí. Presencia física. La imagen. Se tira al piso. Su manera de hablar tan particular. Su presencia escénica. Su ideología también, ¿no? Sí. Es del Pi, ¿no? Araduc es de Allende. De Oscar Allende. Igual que Matías. Del recordado Oscar Allende. ¿Y Martin Reich? Reich es. ¿Habla de temas deportivos? Debería hablar de la masa crítica. Es muy gracioso, Reich. Yo lo vi varias veces, Reich. Es muy gracioso. Y muy canchero, ¿viste cómo se dice? Cierra los ojos. Canchero, qué espectáculo. Bien más canchero. Más canchero. Pero es muy divertido, Martín. Muy relajado también. Muy relajado. Sí. La tiene lunga, digamos. Sí. Se pone las manos en el bolsillo. Mirá como Pablo Fábregas, bueno, está en su mejor momento, para mí. Sí. Es verdad, coincido. Para mí todavía no llegó. No es su techo. Hasta ahora, no dije que era el techo. Ah, ok. ¿Artús iba a stand-up? Y está acá en la radio. Está al aire. Entonces no, la respuesta es no. Vienen de perros, vienen casi Eli. Todos también, me parece. O muchos. Calamita sí. Va, sí. Andrés va. Andrés viene. Roberta. Cayetano y Gaby, no sé si van a stand-upear. Gaby podría haberlo hecho. Gaby podría. Sí. Gaby supo monologuear en su momento. Sí, a ver si se acuerda. Eso. Sí, lo hizo, hizo una temporada. Hoy se llamaba. Hoy. Pasa que lo hizo hace. Y no me digas. Varios años. Bueno, 4 o 5 años, casi se acuerda. 6, 7, 8 años. Ayer. Vienen artistas invitados de otras radios. Dalia Gutman va a venir, por ejemplo. Malena Ginsburg. ¿Podemos salir con esas minas después? Sí, están regaladas. Diego Fernández. Va a haber, hay un gran menú. Digamos, uno de todos los que nombré te va a gustar. Y sí. Seguro. Y si no, ya sacaste la entrada, anda a cantar la galán. Claro. La guita no la devolvés. No la ve más. Bueno, sí, que estás donando la guita no la ve más. Es muy importante que se juntó plata efectiva para donar a través de la fundación. Un montón de plata, ¿eh? Muchas gracias. Voy a hacer algo que me parece no es recomendable. Voy a hacer una especie de elige tu propia aventura. Arriba del escenario. Muy bien. A ver. ¡La dos! Habla de los chinos, Si vieron alguno, no, para no repetirme, tengo esa paranoia. Bueno, el 60% vio uno. Para mí tenés que hacer. Sí, vamos a ver ahí. Para mí, teniendo un show en cartel, tenés que hacer cualquier cosa menos el show. Me mataste. Él quería ir por lo contrario. Porque es el que tengo en la mente. Bueno. Para mí es un grande éxito. Una paz. Es un grande éxito. Para mí es Shakespeare. Igual son 10 minutos, porque si hacemos más, nos quedamos hasta mañana. El problema es, necesito alguien que me diga. Basta, gordo. Chicharra. Jamás te diríamos gordo. Jamás. No. Sí. No. Sí. No, no, y, no, y se terminó la discusión. La discusión, gordo. Bueno, me gustó la charla con estos locos de la computación. Que me gusta de la red. Qué loco, ¿no? El piberío trae unas ideas locas. Me gusta. Es interesante. Y es nuevo y la idea, sobre todo la búsqueda, es fortalecer la democracia, claro, no romperla. Tiene un par de ideas redondas de la representatividad, ¿no? Y la herramienta que significa el software para llegar al candidato, o mejor dicho, al representante. Sí, a todos los que la acusan de algo, que es utópica y demás. Bueno, están haciendo, claro, ¿no? Hay mucho todavía por caminar y... Sí, me parece que no está bueno salir a criticarlos cuando ellos parece como que se están rompiendo la cabeza y piensan mucho. Y traen una propuesta. No, yo, sí. ¿De qué? ¿Le hiciste muy pregunta? Ofensivo, cabo, para ellos. Muy incisivo, muy canino, muy premolar. No fue efectivo. Y se pregunta, es más, hablé bien de ellos. Bien. Sí, es verdad. Y después Rolón. Igual que estén ellos acá, tienen que ver con que ideas nuevas, jóvenes, y eso tiene que ver conmigo. Basta, soy el más joven de los tres. ¿Cómo? Ideas renovadoras permanentemente. Los adolescentes. Es el pibe. Y Rolón que me copa a mí. A mí también. La verdad que sí, lo sentí muy comprometido con la terapia psicoanalítica. A mí me pasa algo con Rolón, lo escucho hablar y le quiero hacer el amor. No sé por qué. Sí, a muchas mujeres para mí les pasa. Le cantará a los pacientes, ponele. Esa es Silvina Chedid. Y saca la guitarra atrás de en aquel pedacito de cielo. A Silvina Chedid le funcionaba. Vino muy comprometido y me parece que también él estaba contento de venir y de entrada como puso mucho de él, ¿no? Yo le hice pocas preguntas y él fue bien a fondo y contó cosas. En un momento estábamos los dos ojos vidriosos cuando hablaba de su padre. Un momento, estuvo a mí, muy bueno. Sí, me gustó mucho. Sí. Así todo es de 1.5 metros, Rolón. Sí. No, termina no sabía, ¿no? Es no, de 1.5 metros, Rolón. No te lo voy a decir. Y la mujer porque... que es violinista, vos sabés que la mujer es violinista. Sí, sabía que la mujer era violinista. Yo tenía un tío que era violín. Roja y su cariño realmente a mí me hace dejar de lado de quién es en el programa. Tengo muy buena onda y me lo encuentro. Esa gente que te encontrás. Sí. Si voy a un aeropuerto, está Rolón. ¿Estás Rolón? Sí, me pasó. Es que labura ahí en el free shop. Comprense perfume. Es más, pedimos una pizzeta de 80 euros. Comprense perfume. Le dan lo más difícil. Perfume de mierda. Toma, Rolón. Te convence. Rolón te habla un rato. Le compras todos los perfumes. Otra persona del aeropuerto es Francis Malman. Muy de aeropuerto, ¿te lo encontraste vos? Sí, pero no lo saludé. Porque vos vas a Bariloque también, que hasta compartís avión por ahí. Sí, y mirá, si Patagonia. Me gusta saludar a altos. Siempre un famoso hay en los aeropuertos. Yo viajé en avión con Castromán y Crespo, ellos en primera, por supuesto. Lucas Castromán. Jugaban juntos en el Inter. En la Roma. En la Roma. En la Lazio, perdón. ¿Le diste charla para quedarte en primera? No, yo estaba muy atrás y ellos muy adelante, pero los vi. Yo en el último viaje vi al Bicho Gómez. Lindo, el bicho. Es difícil encontrar el aeropuerto. Yo viajé con Vicentico y con el marido de Máxima, Orange. ¿En serio? Sí. Claro. A todo Bariloque. No hay primera en el avión que viajé, no hay primera. Simplemente estaba. A veces están los dos primeros asientos que están separados, cortinitas. Yo viajé con Zabaleta, el negro, y dije, sorpresa, y vamos al mismo evento. Mirá vos. Yo te viajé con Guido Zuller, pero como azafato él. Claro. Guido Zuller. Exquisita, ¿no? Arrancó bien, arrancó muy amable todo. Y poner a los 15 minutos de vuelo, 20. Soltó. Un vuelo de 11 horas de Madrid a Buenos Aires. Sí. Me siento mal, se fue a dormir a primera. No. Sí, un genio. Es que el piloto, los vuelos largos sobre todo, el piloto tiene un cuartito al lado de la cabina del piloto con una cama. Qué lindo. O sea, estirado al 100%, sí. Hablo cama, no, sí, no de sí, que sí. Un asiento cama, lo tira aparte. Sí, cama alguna vez en una vuelta de esas de son, ¿cuántas horas son? 9 horas, 7 durmió el piloto y yo digo... El otro día una amiga se descompuso en el avión. ¿Se descompuso? Mi amiga ¿De la panza? ¿De la panza? No, no, se puso nerviosa mi amiga politóloga, Paula. Qué hermoso que pase eso con una mina. Nerviosa, nerviosa, nerviosa. La ve la azafata, le dice, ¿te sentís mal? Más o menos. Se pone a llorar. De los nervios que tenía, el avión se movía mucho. Mi amiga llora, llora, llora. ¿Querés que te pasemos adelante? La pasan adelante, no se calma. El capitán quiere verte, le dijeron. No, no, no, no, no, no, la invitan a la cabina. 6 amarillas en una transición. Sí, sí. Llorá. Fue a la cabina. Ahora llorá. Fue a la cabina y el capitán, con su copilota mujer, le explicaron los dimes y diretes del avión. ¿Ves esas nubecitas? Esas son las que te hacen poner nerviosa. ¿Ves que yo estoy tomando un café? ¿Me ves a mí? ¿Mal? Mira, yo estoy tomando un café, ella también. Bueno, se tranquilizó y volvió a turista. ¿Ves qué servicio? No, yo que, me tranquilizo más. ¿Ves que yo no? Me quedo en primera. No, ¿ves? Todavía estoy mal, todavía estoy mal. ¿Ves que nos desvestimos y estamos tranquilos? ¿Ves? ¿Quieres saber? Estoy recibiendo mensajes de texto. ¿Ves el pelo de ella? Quiero saber por qué Juan Pablo Varsky no fue convocado para esta noche en el Maipo. No sé si no fue convocado. Porque tengo un mensaje que dice, no fui convocado al stand-up show. Dice, te perdiste al mejor. Pregunta, que venga, ¿no? Está uno, tiempo de venir. Está PB el 1. ¿Este es el número de Juan Pablo? No se saben más ahora de memoria los teléfonos. No, perdón, Juan Pablo, estás a tiempo de venir, ¿eh? Sí. Sí, que venga, que venga. Pero ahora va a decir no, que venga. Está comprometido. Venga. Ahora te dice, no, o sea, ¿qué pasa? Que me despierto muy temprano. Esos bocones. Sí, no. es Juan Pablo. Es Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, mañana hay una función. Yo no voy a estar mañana. Pero puedes ir, o si no... Chao, la gente no viene más. La gente devuelve la guita. ¿A donde estés, no está Juan Pablo? La gente devuelve la guita. No, a donde estés, Juan Pablo, te mando un remis. Muy bien, Sebastián Guay. Igual, Juan Pablo, me imagino que se autoconvoca para ayudar. No hace falta que uno lo llame, sino que él pone el pecho y está diciendo, acá, yo quiero ir. Sí. Chicos, esta noche voy a estar en el Maipo. No me tienen que invitar. Bien, Juan Pablo. Juan Pablo. Para arrancarte un chiste espectacular, Juan Pablo, que sabe el número de los autos locos. No lo cuentes. Sí, sabes. Toma la numeración de todos los autos. Sí. Y vos del Mundial 86. Del Mundial 86. Porque los locos son los autos. Sí. Para arrancar tiene eso. Así que. Muy bueno, ¿vos te acordás algunos o no? No. Ningún. Cuando lo dice él me acuerdo, pero si no, no. Claro, me pasa, claro. Claro, el 9 era Pedro Bello. La mejor anécdota de avión con famoso la tiene Matías Fernando, esto lo sabemos todos. Nelson Castro. Gran Aneda. Gran Aneda. Los dos, un baño, un avión. Es verdad que una falta total de respeto. Es verdad que siempre también se descompuso. Sí, se descompuso. Uno cayó cual bolsa de papas y Nelson, un doctor. Nelson, claro, era el doctor. Así que estuvo muy bien. Y evitamos el resto de la Neda. Qué loco, pero un doctor, te parezca así Mr. Bean de la nada. Nelson Castro, impresionante, ¿no? Clarísimo. Y ahí le pregunté si era atinado beber alcohol en vuelo y me dijo, no, deberían prohibirlo, estás a 10.000 metros la presión. No, hace mal, y dejé de tomar un año. Claro. Pues, buena cervecita, buen vino. Tiene presión alta eso, ¿no? Que le hace mal. Sí, hace mal. Para que tiene presión alta. Yo tengo presión baja. Y si no, también te puede. Claro. No era solo si estaba medicado, era también bien. Porque no te hace. Despierta. No es lo mejor. Claro, y aparte puede surtir el efecto contrario. Otros dicen que maní no debería andar en vuelo porque puede ser alérgico a alguien y no saberlo. Al maní. Bueno, a todo podría a ser todo, alérgico y no saberlo. La carne. ¿Sabes? El maní también era muy alergénico. Si querés hacer un atentado, basta con que saques. Japonés. No. Ahora de Bariloche y de vuelta. Sí, mañanero, maní japonés y de vuelta. Siempre son. ¿Otra cosa de los aviones? No, lápiz. No si querés hacer atentado, basta viajar en primera que te han cubierto, de verdad. En turista te dan de plástico. Si querés hacer un atentado con un cubierto. Si querés clavarle un cuchillo a alguien, una azafata o alguien, saca un pasaje en primera. Amarilla también, no solo sexual, amarilla por... Bueno, eso por apología. Por es calito, es así. En un restaurante es un también. Simpson, ya es amarillo. Claro, en un restaurante también puedes hacer un atentado. Claro. Sí. Y en la vida todo el tiempo con el auto, puedes subir a la vereda. Sí, y uno con un poema. Que no siente dedicarlo, puede ser una cosa de vereda, de atentado. Suicidio. Le das la amarilla y se la sacás porque te enternece. Claro. El amor. Se va a tomar mi grueta. El amor más hablando de enternece. El matambrito tiernizado, pensé que ibas a decir. Bueno, nos vamos, nos retiramos a las 6:15 de la tarde con la satisfacción del deber cumplido. Nos encontraremos mañana jueves, hoy a la noche, Teatro Maipo. Ahí estará el equipo Metro haciendo stand-up, recaudando bastante dinero para entregar a través de la Fundación Sí, ser solidarios con los que han padecido más la inundación. Mañana una segunda función. Nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos en el aire, finalmente estamos en el aire para arrancar un nuevo programa de Metro y Medio. Barcelona ya está en la semifinal, va a enfrentar a Real Madrid, el clásico. Dale. Porque cuando pasan dos españoles no se tienen que enfrentar en... Pueden jugar la final dos del mismo país, pero me parece que si se enfrentan, si en la semifinal hay dos, tienen que jugar entre ellos. Aparte hay dos españoles y dos alemanes. Claro. En este caso. Pero no sé que van a sortear, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. Y le agradezco a Matías que está haciendo, bueno, todo para invitarme a ver esos partidos. ¡Qué bien! La final. Gracias, Matías. Gracias. Bueno, ¿cómo estás vos, Julieta Luciana? Muy bien. ¿Preparada? ¿Qué vas a hacer noche en el Maipo? Voy a ir a disfrutar de un gran espectáculo y voy a ir a colaborar, sí, que es lo más lindo. Lo más importante y eso lo más es lo lindo. Lo más importante. Pero aparte va a ser un lindo espectáculo, aparte de ir a colaborar, esperemos, que ya está bueno. Esperemos. Imagínate. Todos ustedes que me divierten, 5 o 10 minutos cada uno, salteadito. Claro, rápido. Rápido. Si uno te aburre, paso rápido. Totalmente. Y si te gusta, te quedaste con las ganas. Está buenísimo, me parece lo mejor, el muestreo, el picoteo. Bien, vi la lista, más o menos cómo va a salir el equipo a la cancha. Va a haber sorpresas, va a haber monólogos, pero va a haber sorpresas. Sí. A mí me gustaría que te subas al escenario en algún momento. Sí, a mí sabes cuántas cosas me gustarían. Bueno, me gustaría tener luz y agua, no tengo todavía. No puede ser. Yo sé todo, que hay cosas peores, todo. Pero extraño el agua, extraño bañarme. ¿Hace cuánto no te bañas? ¿Por qué no van a entrar acá? No, me baño, pero me baño en casa distinta. Me siento muy nómade. Ajá. Voy de casa en casa, dejo cosas, bolso en uno. Hoy cuando me mandaste el mensaje, pensé en decirte, ¿querés venir a bañarte? Pero me pareció muy zarpado. No, aparte ya me había bañado. Ah. Pero... me pareció... Agradezco a todas las casas que me están dando... Un saludo a Sabela. Si un día te ofrezco eso, no... No, jamás. Somos hermanos. Claro, seguro. Pero ya contaste que tu hermano entraba al baño. Sí, pero no entraba. Ah, alcanzaba solo la toalla. Perfecto. No llegaba a entrar. Bueno, haría eso. Así que bueno, eso. Ya todo lo de la heladera lo tuve que tirar. Un pedazo de cordero. Y decir que bueno, que te lo tomás con humor, pero no te lo tomás con humor. No, me lo tomo con humor, cada tanto no. Y bueno, hay que aguantar. No, es un garronazo. Es un garronazo. Hay que tratar de hablar poco con la pareja, porque estás a esto. De la trompada. De la ¿no? trompada, sí. Pero sí, violencia de género, no importa qué género. No importa. Ahí se reparte, encima como no ves, porque está la luz apagada, liga cualquiera. De aquello ni hablamos, ¿no? Nada. La verdad que aquello parece, sí, están hace un mes de no, ¿no? Pero 10 años. Hay que cuidar aparte los espacios que estás bañado. Claro. Porque no es que abunda. Entonces, claro, si te vas a bañar, sí, no te vas a andar ensuciando. No, porque después quiere bañarse de nuevo. Porque el amor es sucio. Es dirty. Es dirty. Bueno, pero bueno, esperemos. Están trabajando, me dicen, en la zona. Así que en cualquier momento. Eso te iba a preguntar. ¿Llamás a las empresas? Que ver, sí, no tiene que ver con la inundación ni con el temporal. Nada más que Villa Crespo tiene unos cables que son más finitos que no sé qué. Y cada tanto se prenden fuego y hay que esperar que lo vengan a arreglar. ¿Toda tu cuadra está así o no? No, mi departamento, el de abajo no, el de abajo, así es como salteadito y esta vez me tocó. ¿Y hace cuánto está así? Desde el sábado a la mañanita temprano. Ah, está bien, hace poco. Desde el sábado a la mañanita temprano. ¿Nunca bueno, volvió o volvió? No, volvió una vez que nos dieron como de limosna 2 horas para que cargue el tanque de agua y alcancemos a bañarnos algunos y lo volvieron a cortar. Ah, entonces si ellos quieren te dan luz. Si ellos quieren te dan luz. ¿Y por qué no te dan? Porque pueden dar un ratito. Le sacaron a otros para darnos un ratito. Hasta ahora, del sábado acá, tuve 2 horas de luz. Bueno. Lo que más me da pena es tirar la comida, obviamente. No tengo hijos. Hay. Ah, pensé que tenías 3 hijos. No, hay personas en el edificio que tienen hijos. Sí. Y hay viejitos, y ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué me quejo? Yo puedo bajar la escalera, puedo subir. No, también tenés que quejar, tu situación es mejor que la de ellos. Sí. Claro. Pero también tenés derecho, ¿cómo? Sí. Si tenés que traer luz y agua. Obviamente. Sobre todo pagando las expensas, ¿viste? Cuando te agarra todo, que decís, y yo pago los impuestos, empezás a decir esa frase que me parece, te repiten. Jirafa, tenés que hacer una promesa. Si vuelve la luz hoy, ¿qué? Juego con eso. Yo a veces digo, si vuelvo y hay luz, tal cosa. ¿Qué haces? Y no hay nunca. Están pensando todas barbaridades. No hay nunca. ¿Pero qué haces? Si hoy vuelvo a la noche después pero del teatro que hacer y hay algo luz. Que no te guste. ¿Entendés? Algo que no te guste. Sí. Si hoy vuelvo a la noche después del teatro y hay luz, sí. Algo. Un striptease. Pará. ¿Qué? Pará, negociémoslo. No. ¿Te grabamos para cosas de metro y medio un striptease? No te desnudás completamente. No, pero me da. Sí. Me da más gracia el striptease que otra cosa. Mirá, hablo gangoso, me voy sacando la ropa hablando gangoso. Una vez hicimos el programa en ropa interior. Sí, me acuerdo. Y Martín Reich desnudó. Y desnudó. No fue la misma vez. Para que veas, fue una apuesta que yo te gané y tuviste que hacer el programa en Bombache Corpini. ¿Cuánto hace eso? Y estábamos en San Isidro. Tenía 20. Estábamos En Honduras, en la calle Honduras. ¿Para dónde estábamos en San Isidro? Estábamos en San Isidro. Bueno, te voy a bancar en esto. Si esta noche, cuando vuelvas del Maipo, tenés luz y agua, sí, los dos hacemos el programa en ropa interior mañana. Es fuerte. Muy fuerte. Es fuerte porque aparte estas sillas las usan todos. Nos traemos unas toallas, un almohadón. ¿Qué es ropa interior? ¿Mini short? No. Bache Corpiño. Dale. Boxer para mí y una camiseta arriba. Claro, es como que en un punto prefiero llegar y no tener luz y agua. Te vas a comerme no, boxer no y camiseta. No, por eso, pero me incomoda un poquito. Antes tenía 20 y pico, era más fresca. No, estás bárbara. Cuando hice el programa en ropa interior, que todavía me preguntaban en la calle. ¿Qué te preguntaban? ¿Qué hora es? ¿Y qué les decía? Si tenía, les decía, pero tendría hasta que sacase el celular. ¿Es impecable? No uso reloj. Sí. Sí. De sur tengo. Bien. Ah, para ir llamando. No, Lean me preguntó por Tolbach, perdón. Pero bueno, no importa. Esperemos que a todos los que no tenemos luz, ¿está no vuelva. ¿Eso no? Me cuesta. Bueno, ropa interior me cuesta. ¿No querés que vuelva a la luz? No, y la sí quiero, pero me parece demasiado. Me parece demasiado jugada. Bueno, otra. Voy a estar nervioso. Proponeme vos. Y estoy pensando. Pensemos durante todo el programa. Pensemos. O durante toda la apertura, ¿está bien? Pensemos con la apertura. No. Si hoy vuelvo a la luz. No. ¿Un pico con Aradu? No, si Aradu es mi hermano. ¿Cómo le voy a dar un pico a Aradu? Yo me sentía especial que me decía mi hermano. Hermano, no sé cómo decirlo. Bueno, para. Pensemos. Ah, estamos llamando. Para atención automatizada, por favor, ingrese con. Quiero hablar con un ser humano. No quiero decir la calle, la altura, todo. Claro. Bueno, te enojes conmigo. La factura debajo del nombre. No, chao. No, ya está. Si están llamando todos los vecinos y no nos dan bola, vos está bien, podés decir reemplacé a Ginsburg. Y que ahí. No lo reemplacé. Un poco lo reemplazaron. No lo reemplacé. Bueno, pensemos otra apuesta. Otra promesa. Pero una que puedo decir que te cueste. Y me cuesta que apenas vuelva la luz ponerme a hacer carelones a las 2 de la mañana. Te vuelve la luz. Sí. Tenés que ver 3 partidos el fin de semana. ¿Entero? Sí, 3 partidos de fútbol. ¿Juega Atlanta el sábado? No lo televisan. Ah, si no te decía iba a Villa Crespo. ¿Querés venir a la cancha? No, si era este sábado prometí ir a ver a Atlanta. ¿Es este sábado? No lo televisan. Pero juegan en la cancha, en Atlanta. Te rugí. Voy a ver Atlanta. ¿Venís a ver Atlanta? Sí. Señoras y señores, si le vuelve la luz y el agua a Julieta Luciana esta noche, el sábado estará en el Gran León Kolbowski. Es una traición para tu padre tremenda. Yo sé. Ahora, para que le mando un mensaje a ver si... A ver qué dice el Rubén. Sí. ¿Por qué? Llamémoslo a mi papá. Llamalo, a ver si le molesta. Llámalo, Lean. Porque si a él le molesta, no lo hago. Es como la darme la llanina. Para mí es más que Maradona. En esto lo banco al Rubén. Aún siendo de Chacarita tu papá, porque me traslado hace unos años, y está Kiara con un gracioso en la radio que le dice, anda a ver a Chacarita, pasa eso. Me imagino a Kiara yendo a la cancha de Chacarita y sería fuerte. Sí, sería fuerte. Pero también es algo que a mí me costaría, son 2 horas de un sábado. Claro, pero yo no quiero más de 2 horas. ¿Más? Y hasta que vas, no mucho más igual. Pero puedo llegar sobre la hora. Sí. Yo no quiero joder a tu viejo. No quiero que moleste a tu papá. Por eso, yo creo que mi papá, si le pedimos como el aval, va a decir que está ok. Si lo hago por detrás de él, no. Bien. ¿Entendés? Bien. Pero, ¿para qué te doy? Entonces, si esta noche, al volver del Maipo, Julieta tiene luz y agua, después de casi 6 días sin estos dos servicios, el sábado vendría a Villa Crespo para ver Atlanta Tristán Suárez. Lo que me da miedo es que traigas mala suerte. No, ¿por qué decís eso? Porque creo en esas cosas. Estamos en momentos definitorios. No voy a traer. Bueno, mira, yo fui a ver Argentina. ¿Sí? Y ganamos grosso. Metió gol Messi. Nosotros no tenemos a Messi algún abuelo. Me hice de Racing. Sí. En el 2001 y lo salí campeón. ¿Por qué te hiciste de Racing? Porque en ese momento me hice de Racing. Porque lo vi ahí como que necesitaba ayuda. Esa sonrisa pícara. Necesitaba darle una alegría a Racing. Tomás dice: si vuelve la luz y el agua, pico con Denis. No, ¿por qué? Salgamos del pico. No quiero dar pico con Denis. No quiero. Yo me di un pico con Soriano cuando ascendimos la otra vez. No quiero. Siento que no te esforzás de más. No, bueno, pero te estoy diciendo, voy a ver Atlanta. Eso sabes lo que me cuesta. Sí, no tanto. ¿No tanto? ¿Un partido? Sería un esfuerzo, pero a vos te serviría porque sos observadora. No te aburrirías tanto. ¿Por qué estás jugando con mi promesa que es un sábado, 2 horas y piquito? Sí. Y piquito no dije. Rubén, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio, Rubén, tanto tiempo. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bien, soy Hola, papi. Bien, bueno. Juli, ¿cómo estás? De vez en cuando con el Rubén nos mandamos mensajes de texto. Atlanta y Chacarita están peleando el campeonato. Baje la radio. Baja un poquito el volumen de la radio, Rubén. Bueno, tu hija está sin luz hace varios días, esto lo sabes. ¿Cómo? Que tu hija está sin luz y sin agua hace varios días, esto lo sabes. Sí, le estoy mandando agua mineral de 10 litros por día yo. Qué padrazo. Sí, es mentira. Rubén, yo le pedí a Julieta que haga una promesa. Si vuelve el agua o la luz... No, que haga... y la luz. Ahí está. Las si dos vuelve, cosas. Si esta noche, al volver del teatro, tienen agua y luz, Julieta tiene que cumplir en una promesa. Y en este caso sería venir a ver Atlanta el sábado a la cancha, no por tele, a la cancha. ¿Esto te jode a vos como hincha de Chacarita? Y sí, la verdad sí. Te entiendo y te la respeto. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Que el hincha de Atlanta lo que quiere, no solo quiere subir, quiere que Chacarita no suba. Claro. Entonces me parece traición de Julieta. Me parece bien. Por eso, pa, dije que te llamemos, no le iba a decir... Te lo respeto. No le iba a decir que sí si no tenía tu aval. Te lo respeto, no, porque Rubén. Si fuera la inversa, yo creo que él tampoco. Bueno, eso es lo que dije. Me la imagino a Kiara, dentro de unos años, en una radio, con un tonto, que le diga lo mismo y diría que no, claro. Sí. Lo que pasa es que la otra propuesta era que era... Era hacer el programa con... Semidunidad y Sebastián también. No me expongas, así bueno, como... Bueno, pero contá todo. No me expongas. ¿De qué era? Sí, no, es preferible el striptease que vayas a la cancha de atrás. Mirá vos, claro, esto. Es un tipo, ves que en el fondo es un tipo. No, pero lo entiendo acá, es su clásico. No, porque vos a la cancha de Chacarita, Julieta, fuiste cuando actuaba Matías Martín, nada más. Claro, cuando hizo loco por el fútbol. Sí, por eso. Pero vos entendés cómo es. Sí, pa, perfecto, no hay promesa entonces. No, cualquier cosa vamos que Chacarita juega de local también. No, pero eso no, tampoco. Bueno, listo. Eso no sería, si quieren ir vayan, pero no sería la promesa. Listo. Bueno, Rubén, que tenga suerte, Chacarita. Sí, un abrazo, bien lo de esta noche, ¿eh? Un beso. Gracias, chao, papá, después te llamo. El Rubén, padre de Julieta, lo entiendo, porque sí, con, que para nosotros los chilenos son trasandinos y para ellos somos nosotros. Totalmente. Bueno, con tu viejo somos así. Sí, obvio. Buena onda, pero no. Está todo bien, pero hay algo que nos va a separar por siempre. Sí, obvio. Bueno, no tenemos promesa. Lo entiendo. Sí. Me gustó la sinceridad. Porque podría haber sido correctamente, políticamente correcto y decir, no, anda, qué sé yo. Y por ahí después se enojaba conmigo claro, y ustedes ni se enteraban. pero vos viste, yo creo que sí, sí le decía, Rubén, ¿te jode si se enfiesta sí. con tres jugadores de rugby? Y me decía que no. Sí, sí, le, sí, lo entendí. Ir a ver Atlanta, sí. Lo entendí. No sé si para mí no es tan grave, te juro, para mí no para es, tan grave. Es tan grave. Para él sí, lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Buen intento. Buen intento estuvo. Todos están pidiendo picos. Sí, con Denise, pero con la es una boludez el pico. Sí. Es un una boludez, ya sé, pero es una boludez. Un pico. Pero porque no va a pasar. No va a pasar, no hay que volver la luz y el agua por un pico. Bueno, bueno, entonces no hagas promesas. No, nada. Pero quería algo que sea más, que cueste un poco más, no importa. ¿Baile en caño? Ahora lo pensamos. ¿Baile no, en caño? No. Nada sexual, no querés nada sexual. No. Me cuesta. A mí el pico con Cayetino, con Denise. Bueno. Oh, bien. Cantar una canción en vivo tocada por vos. Agarrar la guitarra, tocar y cantar. Es difícil, esa me daría mucha vergüenza también. Puede ser. ¿Podemos pensarla todo el programa? Ah, va a ser un programón. No, no, cuando se nos ocurra alguna volvemos dale, al tema. Perfecto, dale. Perfecto, listo. Bueno, Ruso. Estás angustiada, ¿no? Sí, un poco sí. Un poco angustiada, bueno, vamos a levantarle el ánimo. Dale. Quería decir algo, ayer hicimos apertura de famosos, fue histórica. Histórica. La apertura de famosos del día de ayer, llamó Juanita Viale, Dalma Maradona. Leonardo Greco. Sí, los chicos de Señorita Maestra volvieron a llamar. Y llamó Cintia García, periodista de 678 también. Y obviamente salió el tema acerca de la política, los medios, etcétera. Y hablamos de Juan Michelli. Recordamos, por si alguno está distraído, desinformado, Juan Michelli la otra vez hizo una nota en Canal 7, Andrés Larroque, diputado del Frente para la Victoria y titular de la Cámpora, y cuestionó Michelli por qué los militantes de la Cámpora usaban chaleco en el momento de organizar las donaciones. Larroque no le contestó de buena manera y a partir de eso se produjo una polémica. El 678 le pegaron mucho a Michelli y ayer le dijimos a Cintia, che, me parece demasiado, la agarran demasiado con Michelli, no es el cuco Michelli tampoco. Y ayer Cintia en el programa dijo, me parece que le pegamos demasiado a Michelli. Y Nora Vieiras también se sumó a ese parlamento. Como que bajó un poco la exaltación, ¿no? Y nos preguntamos, ¿post charla metro y medio? Sí, ¿le lavamos la cabeza? ¿Le lavamos la cabeza? Esa es la pregunta. Entonces, ¿podemos hacer algo con alguien? ¿Podemos lavar cabeza? Sí, ¿con fanáticos? Sí. ¿Hay fanáticos del otro lado? ¿Fanáticos? ¿Ex fanáticos? ¿Ex fanáticos de qué, por ejemplo? Yo arrancaría con escuchando a ex fanáticos. Sí. Bueno, ¿religiosos? Sí. Para mí hay pocos religiosos, para mí. Para mí siempre es al revés. No nos escuchan lo que pasa los religiosos. Y religioso lo veo difícil. Sí. Pero para mí siempre es al revés. Del ateísmo o de la religión más o menos, se van con toda la religiosidad. Sí. Pero para mí nunca vuelven. ¿Y cuántos curas cuelgan la sotana y se casan, tienen hijos? Algunos vuelven, ahí tenés. Yo conozco muchos. Fanáticos de banda rock. Sí. Ex fanáticos, estamos hablando. Sí. Yo fui fanático, es el tema. Fui fanático, club de fans. Sí, de fútbol. Bueno. Veganos, sí. Vegetarianos, esos no sé si vuelven. Para mí esos van, no sé si vuelven, no sé ¿y si. ¿Y fanáticos de algún deporte? También. ¿O del gimnasio? Fanáticos, fanáticos. Sí. Ex-fanáticos. Ex-fanáticos. Yo fui fanático. Sí. Quiero escuchar cuándo fue el click. ¿Qué piensan ahora de esa etapa de su vida? Sí. Porque de ustedes mismos. Sí, tal vez no están arrepentidos. Dicen, ya está, fue una etapa y listo. Claro. ¿Qué llegaron a hacer por ese fanatismo? Uh-huh. Hay gente que viajó mucho, se agarró a trompadas. Sí. No sé, perdió familias, novias. Sí. Yo fui fanático. Yo fui fanático. Yo fui fanático. Y en la adolescencia sos fanático de muchas cosas. Y sí. Porque sos intenso. Y estás medio perdido en la vida y te agarrás de algunas cosas que te llegan al corazón, tal vez. Sí. ¿No? 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Eva, Juaco habla. Hola, Juaco, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Yo fui fanático, Juaco, ¿de qué? Soy muy fanático de la vida en general, pero fui muy fanático religioso en una época, y por eso llamé. Mirá vos, ¿de qué religión? Católico, apostólico, romano. ¿Y a qué llegaba ese fanatismo, Juaco? ¿Cómo no te escuché, Eva? Perdón. ¿A qué llegaba ese fanatismo? A discernir si me iba a ser cura, a mirar con mala cara a mis viejos, a mirar con mala cara a todo el mundo, era complicado el tema. ¿Pero por qué mirabas mala cara a tus viejos? Sí, porque cuando vos aceptás un par de cuestiones, el que peca lo mirás mal, a vos te pasará, los pecados que harán ustedes, el que peca lo mirás distinto. ¿Y qué pecaban tus papás? Y no sé, de todo un poco, qué sé yo, justo se habían divorciado, viste que no está bien visto en la iglesia católica, ellos están excomulgados. Claro. Y cuestiones, la verdad que, viste, no podía creer, llevaba a casa y che, pará, boludo, son mis viejos. Y este tipo ¿y de cuándo cuestiones. ¿Cuándo te volviste, Juaco? ¿Cómo? ¿Cuándo te volviste? Mira, me volví a los 22, ponele. Ajá. Ya sé, dije, ya fue. Pero pará, ¿fue un clic, fue algo especial o fue paulatino? Fue paulatino, me fui metiendo de a poco. Arranqué en el secundario, que no, no, no, no, no, no, pero yo te estoy diciendo al revés. ¿Cuándo dejaste de ser fanático para volver al ateísmo? Claro, bueno, alrededor de 22, tal cual. Bueno, sí, por eso. Y fue, no fue de a poco, fue de una, fue listo y se acabó. Ya está. La camisa fuera del pantalón, fue por ahí. ¿Pero qué pasó exactamente? No sé, Seba, no sé. Y tampoco es que me agarró otro fanatismo, viste, que dejé a un cuadro por otro, pero se cortó ahí. Se cortó. Muy bien. Sí, sí, y hoy sí, a los que son así fanáticos de la religión, ¿cómo los ves? Tiene muchas cosas muy buenas y sigo bancando a un fanático de cualquier cosa, ¿eh? Prefiero un loquito que, no sé, fanático de la religión o fanático de cualquier otra cosa, que un tibio, la verdad que sí. Uh-huh. Pero un poco los miro con pobre pibe, pobrecita, ¿viste? Claro. Que se suena, es inevitable, me parece. Bien, Juaco, un abrazo, gracias. Un abrazo grande, sea suerte hoy. Hasta luego, Juaco. Joya, saturado un poquito, pero interesante lo que dice. Sí. Para mí, de vez en cuando hay que perder la cabeza en la vida. Y sí. Sí, no se puede estar siempre... medido. Calculador, siempre racional. Uh-huh. Por eso, decía... imagino que si un religioso está escuchando, él no reconoce que es fanático. Y no. Tal vez no lo sea, solo el religioso. Para mí, el religioso es fanático. Para mí, para mí. Sí. Y yo voy a lo más básico. El sábado está en la cancha cuando íbamos perdiendo. Mm. Me agarró una angustia. Sí. Como pocas veces me había agarrado en el último tiempo. ¿Pensaste en llorar? No, pero estaba ahí, decía, no sé cómo voy a hacer para seguir este fin de semana. Ah, eso es un fanático. Sí, y hoy me pregunto, ¿cómo puede ser? Pero no lo puedo controlar. No. Y para mí está bueno que algunas cosas uno no pueda controlar. Está bueno. ¿No es cierto? Sí, sin llegar al extremo. Sin llegar al extremo, sí. No le quiero pegar a alguien de otro equipo. No, claro, no ser un kamikaze. No tiro piedras. Sobre todo porque no le puedo pegar a nadie. No tenés puntería. No, 4017267, yo fui fanático como Arturo Bonín. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Estas cosas no te van a matar, sí, una línea que no anda. No, estas cosas me van a matar. No te van a matar. Sí, esto de saludar y que no haya nadie a mí me va a matar. Es que hay, pero no sabe que le hablas a él. Sí, me va a matar. ¿Pensaste de la promesa o no? No. Estoy muy concentrada en el aquí y ahora. Mira, Ludmila es la fanática de Ráfaga. Mirá, yo vos. Lloraba cuando tocaban. No, sí. Ráfaga. Gran tema el de Ráfaga. La noche de luna. Lindo tema. Y el otro fue como una ráfaga de amor. Ese. Sí, buenas tardes, buenas noches. Hola. No. ¿Cómo no? Sí, ¿quién habla? Marcelo. Marcelo, bajá el volumen de la radio o salí del baño, Marcelo, no se entiende nada. Es que estoy acá metido, rato, medio. Para que la pague. ¿En qué lugar estás metido, Marcelo? Estoy metido en una cueva. Mi vida es una cueva. Uy, Marcelo, me gusta la frase, mi vida es una mal, cueva. Pero es interesante. Sí, ¿por qué es una cueva tu vida? Porque si te digo dónde estoy, estoy por entrar a lo que es, aquí todo. Ah, ¿y qué tema sale hoy? Hoy, ¿sabes qué? Me dejó pensando la charla de Rolón. ¿Con Matías? Con Matías, sí. Qué bueno que ya vas con tema, por lo menos, ¿no? Y que sirve, los programas de ustedes sirven, el tuyo sirve mucho. ¿Y en qué te quedaste pensando? No, es que ahora que dijiste los fanáticos, me hiciste dar ese golpe loco, ¿viste? Cambiando, es decir, era fanático de algo y ahora a los 40, ¿viste? Tengo otro tipo de mentalidad. Ajá. ¿Y de qué entonces, fuiste fanático? Era loco. ¿De qué? ¿Fanático de qué? Del gimnasio. ¿Del gimnasio? Del gimnasio. Sí, estaba todo el día con los pies. Wow. Sí. Todos los días. ¿Y? Me levantaba a la mañana y hacía piernas. Después sí. Me iba a trabajar hacia y hacía sentadillas, abajo en el depósito, levantaba cajas. Uh-huh. Todo, ¿y? Todo el día con los piernas. Todo el día. ¿Y hoy así sos un patobica? No, ahora ya estoy. ¿Se te cayó todo? Ya tengo panza de la birra y bueno, de la vida. Pará, ¿y sos como un ex adicto? ¿Pasás cerca de un gimnasio y te pasan cosas? Sí, me veo en otra época. Ajá. Te sueño. Pero esto es raro, porque esto no significa que no tengas que ir más al gimnasio. Podés ir dos veces por semana o tres. Pero es como el adicto, ¿viste? Bien. Porque tiene miedo de volver y después se me cuida. Claro. ¿Y llegaste a tomar pastillas, anabólicos, esas cosas? Asteroides. Asterix. Ahí hay que si me permitís, hay que dignificar algo. Bueno, sí, la verdad no se escucha mal. No se te entiende nada, Marcelo, nada. Una pena, porque era interesante, pero no se escucha nada. Un abrazo, gracias. Claro. Sí. ¿Qué preferís, que sea interesante o que se escuche bien? Las dos cosas, ¿sabes? Solo podés una. Bueno, elegí la promesa y te lo conté. 4017267, yo fui fanático. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, habla Augusto. Augusto, se escucha bien, Augusto. Vamos todavía. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, acabo de parar, estaba en la General Paz repleta hasta las manos y paré un toque para charlar con ustedes, escuchando el tema que estaban hablando, la verdad que bastante interesante y bueno, contarles un poco también en lo que era fanático y lo que dejé, ¿no? O sea, de ser fanático. A ver. Yo era un loco de esos que se levantaban a las 7 de la mañana y salían a correr y se anotaban en todo 10K que aparecía. Corrían carrera del agua, 10K de Nike, Reebok, todas las carreras de 10K, de 21 y hasta de 42. Hasta que no sé, un día me agarró y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Domingo, 8 de 9 de la mañana, mis amigos, o sea, durmiendo, yo corriendo, como gil acá, ¿corriendo para qué? O sea, sí. Y nada, largué todo y acá estoy con una panza tremenda. Mis amigos me dicen, che, ¿seguís corriendo? Y un poco, mentira, no corro nunca. Pero pará, ¿te gustaba correr o en un momento dijiste, no, lo hago automáticamente, no sé por qué lo hago? Es como, sí, me gustaba correr, pero era como que un momento dije, o sea, ¿puedo correr o puedo, no sé, hacer un deporte alternativo que no sea correr, solamente correr? Claro. Y dije, bueno, no, vamos a hacer otra cosa, no sé, enganchemos con el calle, que ahora me enganché con el tema del parapente y hay que correr un poco. No, pero entiendo, todos necesitamos estar agarrados de algo también, ¿no? Uh-huh. Tener algo que te mueva, tal vez no convertirse en un loco, en un fanático, en un desquiciado, pero sí tener algo que te mueva la aguja, ¿no? Que te caliente. Sí, o sea, por un momento era el tema de ir a las carreras de esca, que estaban buenos porque te enganchabas con un grupo de chicos y ibas a correr y todo, y estaba bueno la movida, el estar ahí, la previa, que el 10-2 y salías a correr como un loco, pero no sé, yo un momento que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Temprano, viste, frío, eso diría de julio, viste, que frío. Bueno, entraste en razón. Y dije, bueno, no sé si entré en razón o no, pero era muy fanático de eso, fanático, contando el tiempo, los segundos, que cuántos segundos metí, que esto, una locura. Un abrazo, amigo, gracias. Gracias, Eva. Y Atlanta también, ¿eh? Vamos todavía. De Padilla y Juan B. Justo. Ahí, cerquita, vas caminando. En la bicicenda ahora ahí. Sí, ya lo tengo en la bicicenda. Bueno, te reconozco en la cancha porque sos patobica, entonces. No, este es el que corre. Este es el que corre. Bueno, Julieta no viene el sábado. No voy el sábado. Vamos a hacer lo de siempre. Un abrazo. Hasta luego. David dice, yo era fanático de la selección de Bielsa y hasta he cortado amistades por defender la idea futbolística del loco. Pero a mí me parece que cuando aparecen esas peleas, en realidad esconde otra cosa también. ¿Qué? ¿Un enojo con otra cosa? Sí, me parece que sí, no puede ser que sea solo por eso. Sí. Me parece que decís, yo defiendo a Bielsa y vos no, por ejemplo, y empiezo a pensar, no, Julieta es una boluda, claro. por esto, por lo otro. Sí, ya me tenía bronca de antes. Claro, sí. Vienen por ahí. Solo por eso, ¿no? Sí. Bien. Que te motive, que no te banques a uno a ponerte enfrente. Claro, es demasiado. También. Sí, ha pasado mucho en ese tiempo que se juntan amigos y no tocan un tema por las dudas. Sí. Nada de esto no se habla. O por lo menos después de comer. Para que no se pudre. Sí. Y otros que les gusta pudrirla. Sí, sí. Esa es lindo. A mí me gusta que se cuando pudre. Alguno la pudre, es lindo. Sí, a mí me gusta. Uno más, en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Ah, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eva? Edgardo es mi nombre. Edgardo es tu nombre. ¿Te hubiera gustado llamarte Eduardo? ¿Cómo? ¿Te hubiera gustado llamarte Eduardo? No, la verdad que no, estoy bastante contento con el nombre que me puso mi madre y mi padre. Muy bien, Edgardo. Sí. Escucho todo. Aparte tiene que ver con el tiempo de nacimiento, porque soy una persona mayor, entonces, como se dice ahora, un adulto mayor, no se dice más viejo, ¿viste? Claro. Adulto mayor. ¿De cuánto estamos hablando, Edgardo? 6'2". No es tanto. Bueno, sí, pero viste cómo es ahora todo el mundo niega la edad, lo que fuera. Sí. No, la verdad estoy contentísimo, orgulloso de nombre y edad, quedá tranquilo. Muy bien, Edgardo, fanático. Sí. ¿Sabés qué? Fíjate que tiene un poquito más de retorno porque te escucho bastante mal. Bueno. Sí. Es que no estoy bien, viste. No estás bien, bueno, tenés que estar bien para esta noche. Sí, voy a estar bien. Lo que dice volumen. Bueno, ¿fanático de qué? Mirá, Seba. Te voy a decir algo, cuando me atendió tu productor le dije fanático de dos cosas, el fútbol y la política, aparte recontra militante y todo, y en realidad, mientras que estaba esperando ese tiempo, En realidad, nunca dejé de ser fanático. Lo que ocurre es que me parece que te cambia un poco el ángulo de la información, de la visión de las cosas, y en algunas te hace un poquito más fanático. Yo fui fanático muy jovencito del fútbol, soy de River y me tocó vivir el fracaso. Fracaso. El fracaso de ahora... Porque yo no soy de la persona que estoy entre el éxito y el fracaso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el transcurrir, te pasan cosas y vos funcionás, digamos, y además te pasan cosas y bueno, las tenés que admitir como viene, por algo la vida te pone en determinadas circunstancias. Pero, creo Edgardo, que... ¿cómo? El fracaso de River, que se fue al descenso hace un par de años, o ¿cómo? Los 20 años sin salir campeón. ¿Cómo? Los 20 años sin salir campeón en el 75. Mirá, creo que fue, no sé si fue, mira, muy buena tu pregunta, porque no sé si fue peor eso o el tema de ir al descenso. A ver, con lo cual, cuando se va al descenso me toca en otra etapa de mi vida, por lo que te acabo de contar. Claro. Y realmente es más, te digo sinceramente, con una mano de corazón, yo hablaba con mis amigos y les decía, lo mejor que le puede pasar a River es que se vaya al descenso. No. Porque hay una canción de Serrat, de Los Bienaventurados, y dice, bienaventurados que están... Cantala. ¿Cómo? Cantala la canción. No. Dale. Legardo. No, mi amor, no. Te lo pide Julián. Dale, yo canto y todo, pero no me acuerdo. Dale, canta, por favor. No, me acuerdo exacto la letra de cuál es, pero bueno, dice eso, ¿no? Bien. Entonces, y la otra es desde la política y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo fui muy militante y tengo todo lo que tenemos que tener, digamos, la suerte de estar vivo y hablando con ustedes, la suerte de tener mucha gente amiga que me sigue rodeando y otros que ya no están. Y a mí me da mucha lástima que en función de toda esa gente haya muchos que se montaron sobre esto, muchos. Y no quiero dar nombre, no quiero entrar en ningún detalle porque la verdad me pongo muy mal. A veces la gente se enoja conmigo, pero hay mucha gente que no le corresponde este lugar que está haciendo el progresismo, que se lo toma como propio, y la verdad que no estaba parado en el palo, con lo cual me pongo muy mal. Y desde este punto es de donde yo te digo que a lo mejor me puse a pensar en estos segundos que estaba esperando en comunicarme con ustedes, que creo que me volví más fanático. ¿Y por qué? Ojo, más fanático con todo buen sentido. Tengo la cabeza abierta, pero grandísimamente. He crecido muchísimo en estos años. Tuve la suerte de hacer teatro, tengo un programa de radio. Terapia. Entonces, esto tengo para un vos montón es de cosas. Estás haciendo terapia, Edgardo. ¿Eh? Estás haciendo terapia. Con ustedes, puede ser. Sí. Puede ser, pero quiero que me entiendas, Seba, que me interesa, porque me parece que hay cosas que ponerla en claro acá, sobre todo con las cosas que van pasando últimamente, ¿no? Bien. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Un abrazo, amigo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Y te digo algo para que no lo digas después. Muy bueno el programa. Sí, decime. No, Decime. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. No, realmente los adoro, te digo la verdad. Mirá, ¿me perdonás un segundito? Voy a ver. Voy a ver si te perdonas. Bueno, no, te quiero decir algo. Sí. Si viste que vos muchas veces preguntás cuál es el sumum de una persona. Sí. Nunca pregunté eso. No, bueno, pero quiero decir. ¿Cuál es el sueño? El sueño. ¿Viste? Cuando vos preguntás si es un jugador de fútbol, si quiere ganar el mundial de fútbol, lo que sea. Sí. Bueno, yo tengo un mínimo programa de radio y alguna vez quisiera hacer el 15% de tu programa. Ah, graba un separador. Te lo digo de verdad. Un abrazo, Edgardo, gracias. Gracias, Gracias. Que le vaya muy bien. Edgar, ¿cómo le dicen a los Edgardos? Ed. Ed. Ed, me parece. O Edgar. Edgar es feo. Edgar es feo. Sí. Mira qué linda que suena la canción, Leandro, remezcló toda, escucha. Me quedé un poco triste. ¿Por qué? No sé por qué, me pegó mal. ¿Porque no voy a Atlanta? No. Un poco me saca presión. Sí. Si venías, ¿qué hacíamos? Claro, tenés razón. ¿Dónde te ponía? Sí, veámonos menos. Sí, no, por eso, veámonos en un contexto, en la cancha de Dios. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice no vas a caer en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 sin monedas y empieza Metro y Medio. por metro y medio suena. 6 de la tarde, 51 minutos en la República Argentina, 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga fanática se llama Julieta Luciana Pini. El programa de hoy está dedicado al que no tiene altillo en la casa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando metro y medio y antes. Tiene luz, yo mañana trabajo en mi casa todo el día en bolas y no me visto en todo el día y escucho metro y medio. I'm coming for you when the sun goes down. I'm coming for you. There's no one around. I come to your house, break down the door. God, I'm shaking, I need more. If only one reads through my soul. Semana en el que más sufro, cuando la veo entrar en bata, llevándose todo por delante. Rezo para que no me mire a los ojos. Oh no, ahí viene.

En Banco Superviel creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Superviel, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, jueves 21 horas en Nat Geo. Con este Lorca sale una brama, desde Atacama hasta Bahamas, hasta Bahamas. Buena onda, brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Durante la tanda estuvimos pensando en ustedes. Una mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pin, Metro y Medio, Walsh de Tron y West Batman. Señoras y señores, son las 7 de la tarde, 2 minutos en la Argentina, 19.8 la temperatura. Y acá estamos preparados para un miércoles divino, gorda con helado, en un ratito en Metro y Medio, arroba Metro Medio o contestadora en el 4010-7272 para todas las mujeres del mundo, porque los hombres... Chito la boca. Escuchamos y aprendemos sobre este laberíntico mundo que es el mundo femenino. Le pueden escribir a arroba guión bajo gorda con helado. Pablo Fábregas, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Vas a actuar así hoy? Estaba pensando en pedirle a mi mujer que me lleve una camisa. Pablo, ¿querés que le diga a la Jabru que traiga una para vos? Te pido. Tu talle no es mi talle, me parece. Tu talle no es mi talle. Tu ruta es mi ruta. Una nueva comedia. Sí. Esta noche y mañana vamos a hacer... bueno, yo voy a estar solo en la de esta noche, pero mañana va a ser una gran noche también. En el Teatro Maipo, dos funciones a beneficio de los inundados y de las víctimas de la tragedia que ocurrió en la Argentina la semana pasada. Y lo hacemos divirtiéndonos, divirtiendo ojalá a todos los que vienen y a los que ya agotaron las dos funciones. Estamos muy agradecidos y muy contentos. Hoy sale un equipazo a la cancha, un equipazo. ¿Quién? Ponemos lo mejor que tenemos, ¿viste? Bueno, cuando los equipos dicen, ponemos esto es lo mejor que tenemos. Ponemos, vamos todos, lo que tenemos, vamos. Si no ganamos con esto, corramos nuevo campeonato. Sí. Es la verdad, la verdad. Y después tenemos que, vamos a dejar todo en la cancha. No prometemos una victoria, prometemos que vamos a dejar todo en la cancha. Perfecto. Y hay que decir que Pablo Fábregas se puso al lomo todo esto. Dijo, sí. Gracias, Pablo. Este aplauso para vos. Este aplauso para Pablo. Paso. Es fácil armar algo cuando todos te dicen dale para adelante. Sí, acabo de recibir 6 mensajes de 6 que se bajan. Así que vos los tenés que convencer a que vuelvan. Sí. ¿Pero son fáciles de convencer? No, Pablo se puso al hombro todo esto. No, pero posta, la verdad que no es merecido eso, porque cuando llamas al Maipo y te dicen para vos. Ya está, no hay más ni un pero. Pero vos llamaste al Maipo, Pablo. No, bueno, pero Patalano dice, está todo para ustedes, seguilo con Rodrigo. Rodrigo dice, está todo listo. Y lo armaron ellos. Fundación Sí, que dice, lo hacemos nosotros. Quédate tranquilo, vamos para adelante, estoy acá. Bueno, no hizo nada, Pablo, la verdad. Pablo, no hizo nada. Por nada, que después termina de... Empecé a laburar un poco. O sea, no estoy haciendo nada últimamente. Todos los de la radio, que eran nada más decirle, te copás, sí, ya está. No hay claro. ¿Cómo decían todos? Sí. Y estoy haciendo con las manos una onda expansiva. Bien, y preparó una especie de hoja de ruta, Pablo, para esta noche, para que nos organicemos. Yo le dije, para divertirnos un poquito organizados tenemos que estar. Sí. Más o menos, que haya un orden para no volvernos locos. Claro. Ahí. Yo creo que en la segunda entrada ya nos sirve la hoja de ruta. Porque en camarines vamos a hacer otra cosa. ¿Quién va? Ojalá, ojalá un poco. Pero por las dudas tengamos una hojita. Sí. ¿No es cierto? No es cierto. Todos los años a esta altura hablamos de lo mismo, porque por suerte... Atlanta hace un año. No. Por suerte ya es la 15ª edición del festival, que es todo un evento para la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del Festival Bafici, que tantas veces nos tuvo como espectadores, y a medida que fueron pasando los años, con la llegada de hijos, de trabajo, de responsabilidades, en lo personal me fui alejando. No porque quise, sino porque no pude. Y porque te marean tantas películas y no sé por dónde empezar. Para mí, si te gusta el cine y te gusta el Bafisi, renuncia a tu laburo mientras está el Bafisi en cartel. O pedí vacaciones sin goce de sueldo. Algo, claro. Y te tenés que instalar en un cine y ver ahí qué hay. Todo. ¿No? Absolutamente. Agarrá los libros, sí. Te puedes levantar una mina. Sí, te pones el morral un día para el lado, otro día para el otro. Tienes que llevar anteojos grandes, esas cosas. Sí, claro. Y vas a ver grandes películas seguramente. Aparte, lo lindo es que creo que si pudiésemos recolectar fotos, van pasando las ondas. Esto, el emo, el hipster, sí, ¿viste? Claro. Cada joven amante del Bafisi va cambiando sus anteojos, sus gafas, sus pantalones, su morral. Pará, y hay algunos que ya crecieron. Si esta es la 15ª... Claro, sí. Hay algunos nosotros. Nosotros. Chicos. Estamos comunicados con Marcelo Panoso, que es el director del festival. Marcelo, acá Pablo, Julieta y Sebastián. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Panoso. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Sabés que te robé una frase, Panoso? Nunca te la dije, pero te lo voy a decir hoy. Fanáticos. ¿Estás ahí? Estoy acá. Venga. No te gustó ya, ¿no? Que te diga esto. No, vos una vez dijiste, no me interesa que Racing sea campeón, con que exista me alcanza. Exacto, exactamente. Bueno, y la uso, a mí me interesa que mi equipo sea campeón, pero con que exista ya... ¿Pero lo decís con Racing también? No, con Atlanta. Ah. Sí. Bien, ahora vayamos a la oficina. Me pasa lo siguiente, yo nací en el 67 y vi salir a Racing por primera vez campeón en el 2001, 35 años. Claro. Fue una experiencia muy traumática verlo salir campeón. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado, me estresó mucho. Como bien le dijo, como bien le gritó Marina Mostaza Merlo, te compré el campeonato para que lo ganes por 9 puntos y lo ganaste por 1. Fue muy difícil todo. Entiendo. Pero entonces no es que te alcanza, es lo único que conoces, que exista Racing sin alegrías. Exactamente, pero la alegría es la existencia. Es un poco filosófico por ahí, pero... Me gustó. La alegría es la existencia, está muy bien. Bueno, Marcelo, hablemos del Bafisi un poco. Sos el director del festival. Es un quilombo. ¿Cuántas películas son? Son más de 450 películas entre cortos y largos, lo que da en como 330 programas, digamos. No la vi. O sea, no viste todas las películas, no me jodas. No vi todas las películas y hay una cosa, eso que decían que es un poco estresante del Bafisi, es que si una persona se interna los 12 días del festival viendo películas de la mañana a la noche, no tiene manera de pasar del 15% de la programación. Uh-huh. O sea, es bravo eso. Uh-huh. Ah, entiendo. Le puede afectar a la salud, decís. Yo creo que afecta a la salud directamente. Pero salís hablando coreano, que en un momento tenían copada la pantalla. Sí. Podés llegar a acercarte a algún idioma, a alguna cultura, eso seguro. Después el uso que le des es medio... Más dudoso, ¿no? Bien, bueno, ¿y qué criterio utilizás para elegir las películas? ¿Si es que eligen un criterio o es solo el gusto? No, me parece que ahí había un editor que me dijo una frase cuando empecé a trabajar en una editorial que se la tomé mucho, que es nunca confundas tu trabajo con tu biblioteca. Uh-huh. Hay cosas que pueden ser puntos en común de los libros que editas, los que te gusta comprar, pero hay otros que no. Entonces el gusto ahí es relativo. Hay en algún punto de películas que tienen que darse por distintos motivos, que pueden ser políticos, estéticos, porque el festival en un punto lo que hace es suplir un hueco enorme que hay el resto del año con respecto a determinado tipo de cine. Entonces ahí hay como unos criterios básicos. Yo creo que el básico igual es que por alguna razón nos parezca que esa película tiene que estar en el festival. Claro, bien. Están convencidos, viste, y no... Bien, vamos a la logística, Panoso, director del Festival Bafisi, Festival de Cine Independiente, que está empezando hoy en Buenos Aires. Danos la información clave, ¿en qué cine se pueden ver las películas, en qué momento y todo eso? Arranca, hoy es la función de apertura con No, la película chilena que fue nominada al Oscar. Sí. Los que quieran apurarse un poquito pueden verla en Parque Centenario gratis. Ajá. A las 19:30. Bien. Eso es una buena cosa que hicimos este año, de la película de inauguración, ponerla en dos lugares al mismo tiempo, en Los Viles, Recoleta, y gratis en Parque Centenario, donde va a haber una programación bastante nutrida de funciones gratuitas. Así que chequeen en bafisi.gov.ar y ahí se van a encontrar cosas bien interesantes para ver gratis. Bafisi.gov.ar también están los lugares donde se compran entradas o donde se puede cliquear para comprarlas online. Pero bueno, hay los 10 cines de aquí de Recoleta, dos de Vilas Caballito, hay cines en Belgrano, en La Boca, el Malva, los de la calle Corrientes, del Centro Cultural Teatro San Martín y el Cine Cosmos. Son como 20 salas en total. Bien, acá estoy en la página, la del Bafisi.gov.ar, y la verdad está completísima la información, y con los datos que nos des ahora, la gente se va a marear, no lo van a retener, así que recomendamos que entren al sitio, Bafisi.gov.ar. ¿Cuáles son las vedettes de este festival, Marcelo? Y me parece que hay varias vedettes ahí. Está, no, para mí es una vedette porque es una película que tuvo mucha repercusión y que increíblemente ningún distribuidor todavía compró para estrenar. Y tiene el protagónico de Gael García Bernal, que es un gancho y no, sí, y no fue comprada para el estreno. Hay como vedettes, tenemos el preestreno de Stoker, la última película de un coreano que se llama Park Chan-wook, que es... que la filmó en Estados Unidos con Nicole Kidman como protagonista. Acá se va a llamar Lazos Perversos. Esa, si no consiguen entradas, no se estresen porque es preestreno y después del Bafisi va a los cines. Esa es una buena noticia, siempre es bueno que eso pase. Okay. Después hay clásicos de Bafisi, Abbas Kiarostami o la última de Takeshi Kitano, que vuelve al rubro violencia. Uh-huh. Hay un rescate que a mí me gusta mucho que hayamos hecho, que es una retrospectiva de Adolfo Aristarain. Ajá. Bastante completa, con sus últimas películas, con los policiales tipo Tiempo de Revancha, pero también con La Discoteca del Amor, por ejemplo. Mirá vos. Eso puede estar muy bien. Hoy es como bizarro eso. ¿Cómo? Es como bizarro eso hoy. ¿Sabes qué? Yo lo volví a ver hace 2 años, La Discoteca del Amor, y no es nada bizarra, es una película de género muy bien construida, muy seria y muy divertida, es increíble eso. Uh-huh. Pero a la vez, Tiempo de Revancha, Último Día de la Víctima, y la parte de León, sus tres policiales que son muy poderosos, se van a estar dando con copias nuevas, así que ahí recomiendo, porque no es fácil conseguir esas películas. Bien, ¿y qué más hay de cine argentino? De cine argentino está la competencia argentina, hay algunos preestrenos muy interesantes, como por ejemplo un documental sobre René Laván, que se llama El Gran Simulador. Ajá. Un documental sobre Juan José Cebrelli, llamado El Olimpo Vacío, y hay una sección bien interesante que eligieron la Asociación Internacional de Críticos en su filial argentina, que les pedimos que elijan las 15 mejores películas argentinas que pasaron por Bafisi. Y por supuesto ese recorrido empieza con Mundo Grúa, que fue allá por el 99... el gran descubrimiento argentino del primer Bafisi. Mundo Grúa, también de Pablo Trapero, se va a dar en copia nueva. Mira qué bien, mira qué bien. Marcelo, cuando cada vez que ocurre esto del Bafisi y uno ve la afluencia de público y la cantidad de películas que se estrenan, no dejo de pensar en si no es posible en las salas más populares agrandar un poquito la cartelera después durante el resto del año. Yo creo que ese tendría que ser un próximo paso lógico para Bafisi. Tratar de dos cosas. Por un lado, tratar de estrenar, no sé, 4, 6, 10 películas el resto del año entre argentinas e internacionales. Estamos empezando a pensar en hacerlo. Y yo creo que también tendríamos que tener un convenio con alguna plataforma de contenidos digital para que parte del cine que estuvo en el Bafisi se pueda ver on demand en casa pagando... Lo que haya que pagar, que en cualquier caso no es tanto, pero que es un gran reto en este momento cómo sostenés el prestigio y la afluencia de público de un festival físico cuando la distribución de contenidos digitales está creciendo tanto, y es un reto que está buenísimo pensar. Claro, está muy bien. Bueno, Marcelo, es una fiesta el Bafisi, me encanta que la Ciudad de Buenos Aires tenga un festival de esta naturaleza, 15ª edición del Festival Bafisi en Buenos Aires. Recordamos bafisi.gov.ar para entrar y para descubrir qué películas hay, cuándo las pueden ir a ver, en qué cines y toda la información que necesiten. Ojalá salga todo bien. Marcelo, un abrazo. Muchísimas gracias por la llamada y un abrazo. Hasta luego. 7 de la tarde, 15 minutos en la Argentina, 19.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es. Nos escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro.

Señoras y señores, ¿cómo te extrañé? ¿Cómo te necesitaba? No importa eso. Les presento a... Gorda con helado. ¿Cómo anda, gorda? Muy bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Qué es de su vida? Probando nuevos sabores. Ajá. Catando. ¿A qué saben? Sommelier helado. ¿A qué saben hoy? Hoy tengo crema americana. Sí. Hay que volver a los clásicos. Sí. Tengo chocolate. Ajá. Hay que volver a los clásicos. ¿Y qué más? Y tengo maracuyá. Hay que hacer un poco cheta también. Muy bien. Porque el maracuyá es cheta. Claro. Tenemos muchos gustos, tenemos muchos kilos de helado. Tenemos muchas preguntas, muchas consultas. ¿Tiene de todo? Tengo de todo. Bueno, vamos con las consultas. Ahora vamos a hacer test y todo eso. Todo, está todo incluido hoy. Muy bien. Todo al mismo precio. Adelante. Zoe dice, gorda. Zoe. Mi novio en todos los semáforos agarra el celular a ver qué le entró. A Zoe le digo, como a todas las chicas que tienen esta problemática, que es el nuevo moco el celular. En el semáforo, el hombre mira el celular, es mejor, yo compro eso. Claro. Yo compro que chequee el celular en el semáforo. Gorda Laura soy. No sé si soy feliz con mi libertad o mi vida es un desastre. Esta es cortita y se resuelve cortita también. ¿Y cómo es? Me tira la moneda. Si sale cara, desastre. Si sale seca, sos feliz. Hay que ir más a lo llano, ¿no? No hacerse tanto problema. Tanto tema filosófico. Carla dice, hoy tenía que ir con mi novio a ver unas cosas para comprar y se quedó viendo al Barcelona. Ese chico ya tiene decidida su separación. No, es un partido de fútbol del Barcelona, gorda. Tuvo algo con una prima lejana, no es por ella que te va a dejar. Ajá. Eso era otra cosa. Pero esa relación está terminada. Sí, ¿qué más? Gorda, sí. Dice Sofía... Me gusta un vecino del edificio. ¿Le toco timbre con cualquier excusa? Me dice Sofía. No, cualquier excusa no. Para mí es bueno esperar a la reunión de consorcio. Si el pibe propone algo, votar lo mismo que propone el pibe. Y si no propone nada, le tirás la boca. ¿Sabes qué pasa? Tú estás ahí en el tumulto, va. Y pasa. Romina. Sí. Gorda, estoy con un chico nuevo. Tengo miedo de engancharme. Esta boludez también ya. Ya está, enganchate la media en algo y cuando se te engancha le pones esmalte y seguís. Y seguís. Es lo mismo, no pasa nada. Tengo 3 de 5 también. 3 de 5, ¿cómo es el 3 de 5? El 3 de 5 es a todas las chicas que tienen un chongo, un novio, un algo. Un amante. Claro, le voy a dar 5 características. Sí. Si de estas 5 que yo doy el pibe tiene 3, no va. Me encanta este. Así 3 de 5. Corta es. Gorda, me encanta. Una, no me interesa. Ah, una. Si no sabe doblar bien la caja de pizza, no va. Uy, no voy. Que la dobla en 2 segundos, vos ves que no se inmuta, no se le hace una verruga. Ta, ta, ta, la dobló en 4 pedacitos, quedó así. Si no sabe hacer eso, no va. ¿Qué más? 2. Si te invita a comer sushi, pero a la moza le pide un tenedor. Para no hacer papelón, dice. Dice, vos ves que se le moja, se le cae dentro de la salsa de soja. Invitar a comer otra cosa. Por ahora no voy, no va. Por ahora no voy, sí. Si no tiene ningún amigo que caiga a la novia. Es imposible eso. Es imposible, ¿verdad? Cuarta. ¿Pero por qué dice eso usted? Porque son cosas básicas que uno necesita saber. Imposible. Cuarto. Si va más al gimnasio que a la casa de los padres. No. Hay que tratar de llevar esa cuenta. No va. Quinto. Y si no sabe chiflar. Chiflar, digo. Hoy estoy afuera, gordo. Chito la boca con 2 dedos. Hoy estoy afuera. Con los 2 dedos chiquitos, silbando. No va, ¿está bien? Estoy afuera, güey. Tarea en casa. ¿Tiene el resumen de la semana? Tengo. A ver... La buena de la semana. Chechu Bonelli, hace una semana fue madre. ¿Ya nació? Hace una semana no estaba. No sabía nada. Hace una semana, nació Lupe. Nos mandamos un beso a Chechu Bonelli. Y a Darío Smitanich. También. A Evita, sí, a los dos. Es la buena de la semana. Yo no sabía nada, que estaba desactualizado. Por eso, tan amigo nuestro. Lupe se llama. La mala de la semana. ¿Quién es? Tengo dos. A ver. Una no sé quién es, Sofía Vergara. Que habría alquilado el vientre de una amiga para tener hijos. No sé. Es para quilombo. No es para quilombo. No. La segunda mala de la semana. ¿Quién? Que apareció recién en el último momento, Halle Berry. ¿Por qué? La actriz. Sí. Que dijo, los argentinos me caen muy bien. ¿Qué importa? Bueno, porque está en el país, le habrán hecho un reportaje. ¿Qué me importa? Bueno. UMP, ¿qué me importa? Sí. El lindo de la semana. Hola. Chespirito. Chespirito, ¿por qué? Chespirito llegó a los 5 millones de seguidores en Twitter. La antigüedad, con la modernidad. ¿Lo imaginás? Tuiteando a Roberto Gómez Bolaño, le mandamos un beso, saliendo la semana. Bien. ¿Lo feo? ¿Quién es? Cristian Castro. ¿Por qué? Una vez más. Los dos mexicanos, Chespirito Chito y Cristian. La boca, los dos mexicanos. Sí, ¿por qué? Cristian Castro que se separó de su nueva novia. Sí. Y dice, el problema es que siempre busco una mujer como mamá. Uy, Cris. Me enamoré de ella de chiquito. Sí. Y claro, ¿quién no se iba a enamorar de una preciosa chaparrita? Estás hasta las manos, Cristian. El feo de la semana. ¿Para usted pasó algo? Vamos a abrir la línea. ¿Entre Cristian y Verónica? A ver si hay gordas del otro lado. Igual que raro que tu mamá se llame Verónica, ¿no? Vamos a hacer el test. Dime de qué gustos pides y te diré en qué dos cosas puedes llegar a reencarnar. No, gorda, no. Tenés 40, 10, 7, 12, 17. ¿Qué es esto? Dime de qué gustos pides de helado, obviamente. Sí. Y te diré en qué dos posibles cosas podrías llegar no tan se ofende, siquiera, gorda, pero tan siquiera a reencarnar. No es verosímil. No es verosímil. Está todo chequeado. Yo tuve años estudiando para esto. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas tardes, buenas noches, Lucía. Lucía, ¿cuántos años tenés? 20. No le diga, no le diga. ¿De qué pedís? De dulce de leche granizado y vainilla al Oreo. Dulce y vainilla al Oreo. Mira cómo ahí me diste una chance al final. Puede que reencarnes en cubetera, pero de cubitos chiquitos, esas que no enfrían nada, o en un buscapolo. Hasta adiós, luego. Sofía. Yo no entiendo cómo la llaman para preguntar y creen en ustedes. Hola. Esto. Así estamos como país. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Denis, ¿de qué pedís? ¿Cuántos años tenés primero? 18. No le digas. ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Canela granizada. Canela granizada. Puede que reencarnes. Escuchá bien, ¿eh? Sí. ¿En quita esmalte o en jabón en polvo de envase mediano? Hasta luego. Adiós. Gorda, si yo le digo de qué pido. Me importan tres pitos. Bien. 40107267. Hola. Hola. ¿Y cómo te llamas? Karina, la mamá de Juli. ¿Cuántos años tenés, Karina? Mucho, ¿qué no me importa? ¿De qué pedís? De maracuyá, obviamente. ¿Nada más que maracuyá? Nada más. ¿En pan árabe? ¿Va a reencarnar en pan árabe? En pan árabe o cajita de música medio pedorra. Llamás al 40107267, le decís a la gorda de qué lados pedís, de qué gustos pedís. Y ella te va a decir en qué vas a reencarnar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Mía. ¿Tuya? ¿De cuántos años tenés? ¿Qué te importa? Bien, perfecto. Mía, bien, Mía. Mía, ¿de le qué gusto pedís? La boca. Mía, ¿qué gusto pedís? Coco y chocolate blanco. Coco y chocolate blanco. Mira qué canchera. ¿Sabés en qué podés llegar a reencarnar? No. En abre fácil de paquete de galletitas de agua o bien cartel de espacio escuela. Te mando un beso. No te escucho. Adiós, lo lamento. Esto es una vez. Solo. Hola. Hola. ¿Y cómo te llamas? Martina. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Quinotos al kiwi, es de verdad. ¿Quinotos al kiwi? ¿Nada más? Nada más. Mirá vos, en pasacalle del conurbano, onda felicidades, doctora Salbucci, sí. Así. En eso podés llegar a reencargar buen tapacable. Te mando un beso. Mirá vos, lo que ¿le puedo traer de amigas, gorda? Si quiero o no. No. No. No, no, no, eso me extraña. 40107267, dile a la gorda de qué pides, ella te va a decir en qué reencarnás. Es muy sencillo, porque muchos están con la boludez de la reencarnación. Claro. Que es en un animal, que en un delfín. Mirá si vas a poder elegir. Sí. Esto te toca y te toca así al azar. 40107267, hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Samantha, ¿cómo estás? Samantha, ¿cuántos años tenés? ¿Qué? Me importa, ¿de qué pedís? Chocolate, Bariloche y frutilla la crema. ¿Dudaste? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque sos la que pasa al próximo test. Bien, Samantha. Ay, bien, qué, Samantha. ¿Cuántos años, Samantha? 27. ¿Qué es de tu vida? Acá, lavando la ropa. Ah, qué bueno. ¿Soltera, sí, casada? ¿Qué, qué es? Haciéndome la rata del profesorado. ¿Soltera, casada? Estoy en concubinato. ¿Con quién? Con Rodrigo Villa. Nombre y apellido. Sí, sí, porque debe estar escuchando la radio. Esperache. Claro. ¿Y profesorado de qué? De historia. De historia. ¿Y él qué hace? Él trabaja en una fábrica. Eso dice. No estás muy contento con eso, ¿no? Sí, más contento. O menos, porque está todo el día ahí. ¿Y lo extrañas? Sí, más o menos, sí. Pero un poco. Poco él quiere estar todo el día en la fábrica, si no se ven tanto. Sí, si no, no me aguanta. Claro. Imagínate. Claro. Samantha. Samantha. Decime. Bueno, vamos al test. Ahí van, bueno. Dale. Samantha, ¿Armando Aldred tendrá clave para el wifi o lo tiene abierto? Abierto. ¿Doblar sábanas de abajo debería enseñarlo en el CBC? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Buen invento el grisín o intrascendente? No, buen invento. ¿El ventilador de techo sabrá qué medio que fue? No. ¿Los marineros se marean en tierra, viste qué loco? Sí. No. La cortamos con chiste del Papa. Sí. Que el Papa llamó al chabón, eso sí. La cortamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto está el cuarto de Cherries? No sé. 27. No encuentro el cargador de mi celular. Claro. ¿Y cuál es? ¿Pensaste en Vilas la semana esta que pasó? No. Sí. Huevitos de codorniz no compra nadie, ¿siguen existiendo? Sí, existe. ¿Te gusta el olor a nafta? Sí. Las mandarinas tienen semilla y otras no, qué metáfora, ¿no? Para la vida. ¿Por qué? ¿Cuántos carajos te importó la visita de Tom Cruise? Mucho. Perfecto, pasaste al último test. Muy bien, Samantha, presta atención, Samantha. Samantha, por fin, por no. Decime. Concentrate muy bien, ¿eh? Sí. ¿En el auto de tu chico, Villa? Sí. encontrás un aro de pluma fucsia. Oh. Una pluma fucsia larga debajo de tu asiento. Se pudre, Samantha. Samantha. Pasó. Samantha. ¿Pasó? Pará, ¿ya pasó? Pero pará que le hago la respuesta. ¿Pero ya pasó, Samantha? Sí. Samantha. ¿Y qué hiciste? Casi lo mato. Samantha, ¿le haces un quilombo o te lo quedás a ver si encontrás uno parecido a ese y lo usás? No, hago quilombo. Haces quilombo. Sí. Es quilombera, Samantha. Mucho, mucho quilombo. Qué mala suerte tuvo, Rodrigo. Un abrazo, hermano. Era por sí o por no. Era por sí o por no. A ver, una bola con helado. Bien, hay un kilo de helado que te está esperando en Conde 935. Ay, chicos, pero no lo puedo ir a buscar. ¿Por qué? Porque soy de provincia, me queda lejos. ¿De dónde sos? De acá, de la zona oeste de Buenos Aires, pero estoy allá en la loma. Te lo lleva Seba. Martín Reich te lo va a llevar. No, no, en serio, quedo lejos, ¿eh? Martín Reich te lo va a llevar. Bien, Martín. Ay, no lo puedo creer, ¿en serio? Y ahora vamos a contactarnos con él. Pero miren que si no pueden, no hay problema, chicos. Ah, bueno. No, de algún igual modo... me encantaría, pero... Bueno, vale, vale. Che, no vengas a dar lástima acá. Me acabo de arrepentir, me acabo de arrepentir. Por favor, che, Samantha, por eso Rodrigo está en la fábrica todo el día, no quiere volver. Sí, por eso. Hasta luego, chao. ¿Para la semana que viene? Sí. ¿Te enseño a anestesiar orejas con limón al agua? Así te clavas unos buenos piercings. ¿De qué habla? Te anestesio la oreja. Pero después no lo hace. El miércoles lo voy a hacer. Voy a traer todos los implementos. Que tenga una buena semana, gorda. No me importa. Hasta luego. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor que si a las 6 estoy desnudo. El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Manuel García, que es el titular de la Cámara Independiente de Combustibles. ¿Cuántas estaciones de servicio han cerrado en los últimos dos años? Alrededor de 3.500 estaciones. ¿En dos años? No, en los últimos siete años. ¿En los últimos siete años? En 2005, que empezó el fenómeno del cierre, hasta fecha han cerrado la mitad. ¿Y cuál es el panorama hoy? Están en discusión paritaria, piden 40%, el congelamiento los partiría al medio en esta discusión. Sí, por supuesto, estamos convocando a la petrolera y al Estado, porque si nosotros no manejamos el precio final del combustible, mal podemos hablar de aumentos de sueldo, ¿no? En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años es Oro Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor completa y un amplio stock. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con tres veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada, nueva temporada, jueves 21 horas en Nat Geo. Estudiar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Barcelona, 4 estrellas, desde 130 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Florencia, 3 estrellas, desde 145 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Londres, 3 estrellas, desde 163 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Clarín presenta Cuentos con Moraleja, la manera más divertida de hacer que los chicos crezcan por dentro. Una colección con las mejores historias para transmitir valores y compartir en familia. Libros a todo color con ilustraciones y actividades. Imperdible lanzamiento. El sábado 13 de abril, el número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino.

sea, yo la verdad que me encantaría lo del pico, pero por ahí tendría que ser con alguien que tampoco tenga luz, porque si no vos capaz que le pasás el maleficio y después el otro deja de tener luz. Fíjense en todo caso, alguien que vaya y se ponga como voluntaria. Ah, voluntaria ya. Hablamos de Julieta Luciana Pink, que hace 6 días que no tiene ni luz ni agua en la casa. Uh-huh. Entonces decidió hacer una promesa. Sí, pero todavía no sabemos qué promesa. No está hecha la promesa aún. Pico con chicas no quiere, es una estrella. No dije que no, vos dijiste pico con Donillo, te dije no. Se ofreció a venir a la cancha de Atlanta, pero el padre, hincha de Chacarita, no le dejó, y lo entiendo al padre, por más que... Vamos, Rubén, entiendo. Todavía, vamos. Si venías a la cancha... Es la gente que necesitamos, ¿eh? Es un pueblo. ¿Qué? Vamos, Rubén, todavía, vamos. Esa es la gente que necesitamos, ¿eh? Esos pueblos. Gil. Su sangre. Gil. ¿Por qué Gil? No, respetá, fair play, men, fair play. Ojo, traigo un curro para Juli. A ver. Hay unos restaurantes que vos vas a ciegas a comer. Podés abrir un restaurante en tu casa, Juli. Claro, pero ¿cómo lavo los platos? Bueno, después vemos lo otro. Claro. Cierto. Pero en caso, si venías a la cancha, ¿qué hacía con vos? ¿Dónde te ponía? Yo no iba a pedirte asilo. Miro el celular. Uh-huh. Yo soy útil para explicarle a los que no van seguido. Martín me da una hoja, dibujo. ¿Con qué lista dibujábamos? Ajá, es cierto. Claro. Bueno, una promesa. Estamos buscando una promesa que no aparece. Todavía no. A ver, hola. Hola, Juli. Te estoy escuchando con Seba. Bueno, pienso que vos no tenés que hacer ninguna promesa de nada, Juli. Vos te mereces tener agua y luz como tiene un Estado ciudadano. Un beso enorme. No la cargues porque te está riendo. No la cargué. Me contagió su risa. Zulu, grande. Hola, mi nombre es Iván, yo fui fanático, era vegan, ahora soy vegetariano. Saludos a todos. ¿Era vegan? Hola, mi nombre es Iván, yo fui fanático, era vegan, ahora soy vegetariano. Dice vegan. Vegano, vamos, dale. No, era vegetariano, no hay más come carne. Dale. Martincito Reich con nosotros. Un placer, ¿cómo andan? El flaco y querido Martín Reich. Charlaba seguido en aquel programa que compartía con Soldán, ¿sí? Con Daisy McQueen, al vegana. Lado mío en el jurado, que era vegana. Sí. Y me espantaba un poco ya las cosas que me decía con tanta naturalidad, para mí no lo vivía tan natural. ¿Cómo, por ejemplo? No, las cosas que se juntaba con amigas y ella caía más tarde con su tupper, orgullosa, con la leche de coco traída de Camerún, con la hierba traída de Jamaica, que le cocinaba al novio, y el novio estaba encantado, que le estaba cambiando la vida. Bueno, los 3 días me dijo que el novio ya no podía más. Claro. Por supuesto. Sí. Es una vida distinta. Porque la que gente vegana, vegetariana, suele ser monotemática también. Te hablan todo el tiempo de eso. Uh-huh. Quieren convencer. Sí. Es una religión. Yo siento esto que decías, que es una puertita de escape para mí a algún lado. Claro. Vos casi sos vegetariano, Martín, ¿o no? No llego a eso. No, por elección elijo mucho pastas y... Sorrentinólogo es. Y hasta tartas, así que sí, puedo no comer carne, pero cada tanto me pica. Una milanesa me gusta, me pica el bichito. Como una locura. Claro. La lasaña. ¿Anoche con quién comiste, Martín? Anoche invité amigos de la primaria a casa. Ah. ¿Y cómo estuvo? Cociné yo. Estuvo muy lindo, muy lindo. ¿Qué hiciste de comer? Hice unos ñoquis tricolor. Con una salsa con varias cosas. Para mí un día se va a cansar de comer pasta, Marto, y... Pero antes igual preparé otras cosas, quesos como picada. Quesos, compré unas nueces, que lo voy a tratar bien. Compré un vino. Qué suerte tus amigos de la primaria. No, tampoco tanto. ¿Fueron con guardapolvo? No era con guardapolvo la Escuela del Sol. Ah. Era así de libertad de acción. Freestyle. Claro. Abrazo a Oski, que era siempre escucha el programa. Claro. Mi profe. Martín, ¿y los demás en qué andan? ¿Qué hacen? De la compañera de la primaria, ¿qué hacen? Y hay un poco de todo. Hay Matías, uno que se hizo médico, es casi pachamédico. Ajá. Como la película esta de Patch Adams. Sí. Ale es psicólogo. Ajá. Andy es arquitecto. ¿Qué pasó, no? Dijo mamá. No, el más exitoso sos vos, Martín. No, para nada. Sí. Uh-huh. Si me van a estudiar ustedes, Giles, y me van donde estoy yo, les decía. Te preguntan cómo es Matías Martín, te preguntan esas cosas. Se droga, no es un grupo cholulo para nada. Uh-huh. Y se dio esto que me parece que de mis más amigos, aunque sea a todos y me incluyo, les apasiona nos apasiona lo que hacemos. ¿Fueron a tu casa? Anoche vinieron a casa, sí. ¿Qué dijeron del póster de Peña? Porque a tu pieza fueron. Muy bueno. Sí, y hubo un poco de polémica. Claro. ¿Por qué no lo saco? Y ahí lo pensé. Recordemos, el una vez más. El psicólogo me interesa saber qué opinó. Martín tiene un póster de Peña de piso a techo. Tamaño Peña. Sí. Vivo. No es póster, es cuadro. Bueno. Que casi puede ser peor. Sí. El tema es que era póster. ¿Y? Entonces yo lo puse como, lo presenté como póster, ¿entendés? Cuando presentás, lo presenté como póster. Quedó unos días ahí. Después, no sé por qué, dije, enfrente de casa hay un lugar de marcos. Uh-huh. Y lo enmarqué. Pero cuando despego el póster, a ver si se entiende, para enmarcarlo después, hice fruta a la pared. Esto no lo puede saber el que me alquila de casa esto, ¿eh? Lo está escuchando. Entonces creo que cuando salga Peña, en el momento que me vaya de esa. Va a entrar rodillo. Si querés, lo puedes sacar. Martín, claro, voy yo, te lo hago yo. Y Julieta te lo arregla. Yo también enduido. Para mí, Julia, hay un buraco que llega a una yo cuadra te lo tapo. Más. Martín, yo lo tapo. Mide como 3 metros de Martín, Fernando. Y no fueron compañeras, solo compañeros. Con novias hicimos. Ah, con novias. La tenías guardada. ¿Terminó en algo o no? No. Saqué chocolate al final. ¿Cómo le cayó a Melina? ¿Cómo le cayeron tus amigos? Muy bien, tenía la ventaja de que a la novia de Alex, que también se llama Melina, la conocía. Ah, bueno. Entonces ya había una ventaja. Bien. Y después, 7. O Lucas vino solo, sin novia. Pobre Lucas. ¿Tenía 7 platos todo? No, ahí me complicó. Porque tenía, yo tengo todo para 6. Bien, Julián, pregunta. ¿Alguno tiene hijos, Martín? No. No. Y creo que no están pensando en eso. Ah, bueno, uh-huh. Pues a ver. Tengo mi primer amigo, muy amigo, se casa, sí, en marzo, se casa en octubre. Bien. Hijo de psicólogos también. ¿Crees que Julieta vaya a hacer algo al casamiento? Una performance. Puedo hablar con Julio después, pero tampoco son cholulos. La información deportiva en la voz de Martín Alejandro. Por supuesto, muchas noticias, varias, Sebastián. En el marco internacional hablamos de Messi, ¿sí?, que entró y cambió el partido, ¿eh? ¿Por qué? Para meter al Barça en la sexta semifinal consecutiva. Que alcanza el Barcelona, no es un dato menor, porque estamos acostumbrados a que le gane a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, no es un dato menor. En el primer tiempo se comía las uñas, digo, Messi en el banco, Juli, porque estaba recuperándose justo a tiempo de una contracturita, algo chico, para Messi no es nada, pero no arrancó desde el inicio. Entonces después ingresó por Fábregas Cesc, y cambió la jugada del gol, que después termina en gol de Pedrito. Pastore había abierto el marcador para el Paris Saint-Germain. Y con este 1-1, como habían salido 2-2 ahí en Parque Los Príncipes, allá en Francia, el Barça se mete en semis. Se sortea. Yo había dicho que jugaban el Real y el Barça, pero no. Todavía no, porque tenés dos equipos alemanes, porque hoy el Bayern le volvió a ganar a la Juve en Turín, así que tenés el Dortmund, que se había clasificado ayer. Una curiosidad, el Dortmund le gana al Málaga ayer sobre la hora, Juli, seguime. Sí. Perdía 2-1, le gana 3-2. El equipo alemán que de repente se pone la cabeza, parece que no pasa nada, y te lo gana. Hay una frase del doctor Bilardo, interesante para traer a colación, que dice: a los alemanes no hay que darlos por muertos hasta que estén duchados en el micro. Muy bien. Hay que acordarse, hasta el minuto 90 y pico, sí, el alemán te puede hacer un gol. Bien. Hay que tenerlos cuidado. Y el merengue, el equipo de Mou, Juli, con Pipita como capitán ayer, le ganó muy bien al Galatasaray. Perdió 3-2, había ganado 3-0 la ida. Y, aparte interesante, nos mostró la marca de apuestas en la camiseta por la ley turca que lo prohíbe. Ah, mirá vos. Tiene esta marca y en Turquía no se puede, entonces camiseta blanca a full para jugar con el Galatasaray. Entonces, el ganador de la Champions League va a ser un alemán o un español, Martín. O un español. Y en el ámbito local, ahora en vivo Almeida, ¿sí?, inicia sus pasos como DT de Banfield, después de dirigir a River. Mismo equipo técnico, sin el flaco Chamot, en este caso. Por el jirafa. Ataja a Pablo Santillo, lo recordás, Evita. Le hizo un gol a Central Córdoba de cabeza jugando sí, para señor. El Atlanta. Sí, señor. Y juega con Instituto, el de Frank Kudelka, que está ahí medio por abajo de la mitad de la tabla. Juega Omar Sharif, el tour con Banfield, y hoy cumpleaños Omar Sharif, el actor. Mirá, qué buen dato. Ojo al dato. Hola, soy César de Villa Pueyrredón. Hola, soy César de Villa Pueyrredón. Momento único acá en el barrio. Y está jugando el Sub-17. Martín Rich no dijo nada. Y escuchó 1.5 metros. ¡Qué separador! Lejos de enojarme, te agradezco el dato, viejo. Pasé por San Luis cuando me fui de vacaciones hace poco por el estadio Juan Gilberto. No esquives, Martín. Ahí se juega el Sub-17. No está en un buen momento con Humberto Grondona dirigiendo. Y no está en un buen momento. Esto que decimos viene de raíz, el problema de los juveniles. Y no es una excepción que no esté jugando bien el Sub-17, ¿sí? Y otro equipo argentino que no puede pasar rondas. Bien, lo dijimos, Radio Metro y Fundación Sí, nos unimos esta noche y mañana en el Teatro Maipo. Estamos comunicados con Manu Lozano, titular, ideólogo de Fundación Sí. Motor. ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, preparándome para verlos. Decime que estás descansando 5 minutos, Manu, por lo menos. La verdad que no, pero estamos tan contentos con lo que está pasando, con lo que se va a poder lograr, con lo que vamos a poder reconstruir, con lo que la gente está trayendo, con el relevamiento que ayer estuvimos haciendo en las zonas afectadas, que nada, eso creo que potencia la energía y si le preguntás a todos los voluntarios, ninguno está cansado. Ajá, mira qué bueno. ¿Cuántos voluntarios más o menos, Manu, se juntaron? ¿Tenés idea? La verdad que en esta semana, hoy se cumple una semana, y en esta semana han pasado más de 3.000 voluntarios por la fundación. Más de 3.000 voluntarios, qué barbaridad. Bien, y algo que y te en haya... eso, de verdad, ustedes tienen muchísimo que ver, así que agradecerle por la confianza, por lo que van a hacer hoy. Lo que se recaude hoy de verdad va a ser muy importante para la reconstrucción. Seguramente la semana que viene vamos a poder contarles a todos los oyentes lo que se hizo con cada peso de lo recaudado en la noche de hoy y mañana. Bien, por eso hay que agradecer al público, que ya agotó las dos funciones, Manu, sobre todo. No queda una sola entrada, impresionante. Y la cantidad de gente que hoy se acercó a la fundación para comprar y que se volvió sin su entrada y que pedía que agreguemos una tercera, impresionante. Bueno, que se jodan. No, mentira. No. Pero no, la verdad es... Estamos organizando otros eventos, otros espectáculos. Va a haber muchas oportunidades de ayudar. Bien. Lo que sería lindo, Manu, es que esto dure, ¿no? Esto dure. Digamos que no tengamos que esperar otra tragedia para reaccionar. Y no lo digo justamente por vos, porque Fundación sí está trabajando todo el tiempo. Lo digo más por nosotros. Y tal vez deberíamos estar más conectados, más cerca, saber de los movimientos, saber de eventos que se realizan para... Y me parece que el público lo va a agradecer, porque somos un país solidario al que le falta organización, me parece. Esto nos demuestra que cuando hay oportunidades y cuando uno logra armar canales de ayuda transparentes, organizados, la gente colabora. Por eso se han juntado, hace un ratito salió para el último camión, fue a Berisso, al barrio Mocoví, una comunidad aborigen que también había sido afectada por el temporal, el camión número 100. Qué lindo. Sin contar todos los envíos que artesanalmente vamos preparando para todas las familias que se contactan directamente con la fundación, a las cuales les enviamos puntualmente lo que cada familia nos pide. Así que imagínense las toneladas y toneladas y toneladas que llegaron gracias a todos los oyentes, a la comunidad, a las empresas, a todos los que se sumaron a participar. Con respecto a otras campañas, Manu, ¿hay algo que te llamó la atención, algo que aprendiste, algo que quieras destacar? Lo que a mí me sorprende es que cada vez nos preguntan más. A ver, antes la gente por ahí llegaba y te dejaba la donación y se iba. Hoy se queda clasificando, se queda cargando el camión. Te pregunta, ¿esto dónde va? ¿Y este camión puntualmente dónde sale? ¿Y cuándo llega? ¿Y cómo se distribuye? Y eso, que a nosotros nos exige una mayor organización, yo de verdad, con una mano en el corazón, lo celebro. Porque eso quiere decir que la comunidad está más comprometida y que de verdad quiere saber dónde va lo que trajo. Y eso es buenísimo, porque creo que habla de un involucramiento mucho mayor y que habla también de una maduración de nosotros como sociedad, ¿no? Muy bien. ¿Vas a venir esta noche, Manu? Sí, claro. Estamos armando la bandera y estamos tirando, recién salimos del centro de recepción y estamos yendo ya para el Maipo a encontrarnos con todos y sobre todo agradecer. Bien. Y le agradezco también al público que fue el fin de semana al Maipo, al unipersonal, que dejaron un montón de cosas también, que ya sé que las han retirado, y pasó lo mismo el sábado en Atlanta, así que muchas gracias a todos. Las donaciones que llegaron al Maipo, en el personal tuyo, y lo que fue Atlanta fue impresionante, eso ya está todo distribuido, todo clasificado. Tenemos la suerte de que, como nos manejamos con referentes nuestros y con voluntarios nuestros, todos los camiones llegaron a destino, nada se perdió en el camino. Todo ha sido distribuido correctamente y eso es importante para que la gente sepa que estamos trabajando mucho para que lo que la gente dona llegue realmente donde tiene que llegar. Bien, una más, Manu. Aquel que quiera colaborar con Fundación Sí, aquel que tenga algo para acercar o que quiera prestar su tiempo, ¿qué puede hacer? Aquellos que quieran aportar su tiempo pueden acercarse cualquier día de estos durante todo el día. Ángel Carranza, 1962, hacen falta manos para cargar, para descargar, para clasificar, para embalar. Así que todo el tiempo se acercan, y si no, a través de www.fundacionsi.org.ar. Un abrazo, Manu, nos vemos esta noche. Abrazo grande, nos vemos en un rato. Hasta luego, Manu Lozano de Fundación Sí en Metro y Medio. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo.

el bueno de Jason Kay con su grupo, con su conjunto, con su banda Jamiroquai, Space Cowboy. Se llama esta canción. Quiero contarte que la gente de Ford hizo un plan buenísimo. Si sacás un Fiesta Kinetic Design o un Focus ahora en abril, pagás la primera cuota, ¿sabes cuándo? En agosto. No te puedes perder esta increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa fija de financiación en pesos del 11,99%. Puedes pasar por un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Para más información, www.ford.com.ar. Extrañaba a los pecadores. La semana pasada no estuvimos el miércoles. Ustedes lo deben recordar. Sí, claro. No estuvimos el miércoles. Ustedes lo deben recordar. Yo lo recuerdo. No estuvimos el miércoles. No. Hoy sí estamos. No estaba en ningún lado. No estaba. Vamos a pecadores, porque para nosotros matar a una persona no es un pecado, no. Es un crimen. Robar no es un pecado, es un delito. Sí. Bueno, a veces. Mirarle la cola a una señorita, obligación. Es una forma de vida. Sí. ¿Qué es un pecado para nosotros? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Eso es un pecado. Sí. Pablo Daniel. Secarse la transpiración antes de saludar a alguien. Yo doblo la apuesta. A ver. Secársela después también. Claro. Vamos sí. A pecadores en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Buenas tardes, buenas noches. Leandro, 27. Y como mecánico, cuando vienen a preguntar mucho, cuando caen a hacer un trabajo, les hago cambiar todo para que no rompan más. No entiendo. Claro, vienes por una tuerquita floja y te digo, bueno, te cambié la tuerquita, pero también tengas esto y esto y esto, esto. Cosa de que no vengan más, que no jodan. No, está bueno. ¿Vos no vivís de eso? Sí, soy mecánico. Sí, qué tipo de mierda, ¿eh? Y si, muy feo. Y escuchame, si no vienen más, te vas a morir de hambre. Es que vienen una sola vez, se van contentos de que el auto no se le rompe y me mandan a otra gente. Ah, pues, Para mí es pecador igual. Sí, para mí es pecador. Muy canchero, Leandro. Sí, sí. Muy canchero. Canchero. Y además estás abonando al mito de los mecánicos chantos. Sí. Uh-huh. No, en sí lo hago, Leandro, para que sos un pecador, Leandro. Sos un pecador, Leandro. Sos un pecador. ¿Y sabes cuál va a ser tu condena? ¿Sabes? ¿Cuál es el vos seguramente tendrás el auto de tu vida, el que siempre quisiste tener. Van a tocar el timbre de tu casa, vas a abrir la puerta y va a estar el auto de tu vida. Y te van a decir, este regalo es para vos. Qué lindo. Cuando subas, no va a funcionar. Nunca va a funcionar. Pero él va a ni el mecánico lo va a poder funcionar. Hasta luego, Leandro, que tengas un buen día. No te necesitamos para tener rating. Lo dije, ¿eh? Sí, lo dijiste, sí. Señor Omirto. 4010-7267, pecadores, nombre, edad, pecado. Hola, ¿qué tal, Claudio? 31 años. ¿Y el pecado? El pecado, claro, es que cada vez que voy a comer a un restaurante acá cerca del laburo, a una parrillita así de medio pelo, me pido un sándwich milanesa completo y le hago sacar la lechuga y el tomate. ¿Y para qué lo pedís completo? Y porque no me lo ven, no hay otra opción para pedir, ¿es completo o solo? Entonces no es pecado, haces lo que no está a tu alcance, otra. Claro. Creo, pero no es un pecado sacar lechuga de tomate en un sándwich completo. No. Para mí la lechuga y el sándwich, eso es un error conceptual enorme, que arrastra cientos de siglos. Bueno, Pablo, rato. No. De equivocación. Hace un pecado la existencia del sándwich completo. Sí, creo que el Papa Francisco mañana va a decir algo con respecto a la lechuga y la milanesa. Por sí. Fin la iglesia se hace cargo. Y los cuervos. Bien. Sí. Como no es que pecado. La lechuga... Vos me entendés. Sí, no tiene nada que hacer. Es llevar un cura a un kickboxing. Es eso. Claro. Es eso, no. Lechuga en milanesa. Pero había esa cura y le pregunto, ¿estás ofendido? No, pero ¿qué hago acá? Claro. La lechuga es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Darío, no sos pecador, hasta luego. Bueno, ya, hasta luego. Pecadores, el metro y medio, en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo, 34. Y mi pecado es que yo cuando viajo en colectivo y están los chicos de la secundaria y tocan el timbre, yo estoy sentado atrás durmiendo y están todo el viaje molestando, tocan el timbre para bajar y le grito al chofer, en la otra, en la otra. Entonces, ¿y está durmiendo gritando? Te aplauden los chicos. Pero vos también fuiste adolescente, lo único que voy a decir. Sí, fui adolescente, pero ahora soy grande. Cuando era adolescente me lo hubiese bancado. Ahora soy grande, estoy durmiendo, voy a viajar. Viajo 2 horas por día en el colectivo. Los pibes van a la mañana para el colegio, van de fiesta. Y cuando me despierto así que me viene molestando todo el viaje, tocan el timbre y grito, la otra, y que caminen un rato, claro. ¿Y sabes por qué están contentos? Pues están aprendiendo, para ser los ciudadanos de mañana. Está bárbaro, que aprendan a caminar también, así les doy son saludables. Se pueden torcer un tobillito. Para mí sos pecador, Leonardo. Gracias. No, sí, para mí no es pecador. Porque se hizo viejo antes de ser viejo. ¿Qué edad tenés? Claro, pero si no tiene 34. Leonardo, sos pecador y tu condena es la siguiente. Bueno, esto es simple. Vas a seguir acrecentando tu envejecimiento y se te va a ablandar el pitulo durante los próximos dos añitos. Hasta luego, Leonardo. Se va a gritar en la otra, Hasta luego, Leonardo. 4017267, pecadores en Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Gabriel de Wilde. ¿Qué es eso? Gabriel de Wilde, ¿cómo estás, Gabriel? Sí, muy bien, muy bien, muy contento. Nombre, edad, pecado. Gabriel de Wilde, 43 años, pecado cuando voy manejando con mi automóvil y tengo atrás alguna moto que viene sin casco, prendo mis limpias parabrisas para tirarle todo el líquido encima de la cara. No. No me parece puede ser un accidente, pero este es un problema. ¿Y porque... recibiste represalias alguna vez? Sí, muchos me putean, como diciendo, ¿qué haces? Tienes un día de sol que limpio el parabrisas y le cae todo en la cara. ¿Y pelear con un motoquero? ¿No? ¿Pelear con un motoquero es arriesgado? No, no peleo con los motoqueros, no, trato no de pelearme, pero si vendría con el casco puesto no le molestaría. Ah, vos estás ayudando entonces a la educación vial, Gabriel. No nos demos cuenta, das toda la vuelta. Sí, de una forma peligrosona. Sí. Polémica. Ahora, no entiendo por qué los zapitos, yo le digo zapitos, espero que el mundo me acompañe, los tenés tan mal dirigidos que pasan por arriba de tu auto. No, no pasan por arriba, pero cuando uno va por la autopista, la velocidad misma tira todo el para atrás. Entiendo. Claro. ¿A qué te dedicas, Gabriel? Trabajo en el área comercial de una empresa vendiendo unas maquinitas raras. Qué sospecho, qué sospechoso. ¿Maquinitas raras? ¿Qué son esas maquinitas raras? Maquinitas para procesar dinero. ¿Estás en la joda, Chicone, vos? No, son máquinas para bancos, para casinos. ¿Esas que cuentan rapidito? Las que cuentan rapidito son las que tienen los billetes. ¿Y vos qué haces? Las vende. ¿Y quién te compra? Claro, los bancos te compran. ¿Y cuánto vale una maquinita de esa, Gabriel? Cosas raras. Y podés arrancar desde $500 hasta 2 millones de euros. Y prefiero $500. Sí, toda la vida. ¿Qué hace la de 2 millones de euros? No. Todo, absolutamente todo. ¿Por ejemplo qué? Lee el billete en 100% de sus características de impresión, los empaja, los sella, los contabiliza, lee el número de serie. ¿Y qué no hace? ¿Eso no lo hace la de $500? ¿Qué hace? La de $500 cuenta cantidad y no calidad. Bueno, para tener la máquina de 2 millones de euros, tenés que tener mucha guita de verdad. O ser muy boludo. Sí, claro. Mucha guita para comprarla. Claro. Sí. Y mucha guita para contar después, para contar ahí. Eso lo tiene Casa de Moneda, un banco central. Claro. Bueno, háblanos bien, ¿eh? Antes de morirte te compras la máquina. Sí. ¿Te decís, viste tu herencia la que te iba a dejar? Es te compré esta máquina. Máquina para que veas este billete que es el último que me queda. No. Mira. Y anda a venderla. No sos pecador, Gabriel, hasta luego. Chao, uno más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Ariel, 35. Y mi pecado, bueno, soy taxista de Capital. Y cuando estoy con pasajero a bordo y la gente igualmente me para con la banderita apagada, hago como que voy a frenar para qué que malo. Cuando se dan cuenta que tengo pasajero a bordo, se quiere matar. Se quiere matar. Para mí, él se quiere matar, es exagerado. Y segundo, un taxi. Para mí es pecado. Y segundo, no sea mala, Juli. Sí. Me parece que está siendo injusto, Ariel. ¿Estoy siendo injusto? Sí. Injusto, sí. Porque pero te putean. Hay una banderita en los taxis para poder ver que el taxi está libre. Bueno, pero ese no se ve. No se presta atención entonces. Perdón, ahí me pongo del lado del pelado, del tránsfuga. Pero. Escúchame, a veces no se ve. Si no es la de LED, de día no se ve la luz. Claro, no se ve. Por tengo LED. No, una amiga siempre parado, tiene la mano así por las dudas. Prestan atención para un taxi, me imagino, para cruzar. No, para mí sí, no te escuchamos, Ariel. Hablamos los tres a la vez y no te escuchamos. Sos pecador. Dale de nuevo, Ariel. O sea, si no prestan atención para ver la banderita encendida o apagada de un taxi, ¿cómo prestan atención para cruzar la calle? Bueno, qué exigente que sos. La porque verdad. La verdad, yo voy a prestar más atención en cruzar la calle que en un taxi. Si tiene la banderita, no, porque al cruzar la calle me estoy jugando la vida, Ariel. Y cuando para un taxi no me estoy jugando la vida, Ariel. No se escucha. Poné las barbas en remojo. No se están escuchando. Porro. No, perdón. Mirá que estoy cerca de la radio, te voy a buscar. Venía a buscarme a la puerta de la radio. ¿Sabés por qué zafá? Porque vine a buscar a mi novia a Palomar. Ay, gordo cansolizo. Venía por Sargento Urruti 3939. Yo conozco bien la dirección de la radio. Sí, seguro. ¿Y tu novia qué hace? Mi novia estudia abogacía. Bueno, ¿se ligó? ¿Se ligó? No, sos culpable, sos pecador, y tenés una condena. Hoy a la noche van a estar muy cachondos con tu novia. Y te va a decir, ¿sabés qué, Ariel? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, escuché que Martín Reich se depila el pecho. Yo hice todo lo contrario. Se va a levantar la remera y va a tener corpiño lleno de pelos. Ariel, hasta luego. Mirá, se ligó. ¿Cuánto hace que no se ligaba? Y por lo menos. ¿Hola? Con el ligado, hola. Cortó. ¿Hola? Ah. Es ochentoso el la ligazón. Sí, no existe más. Está ligado. ¿Hola? ¿Remises? ¿Hola? ¿Hola? Sí, escuchamos. No, ese sos vos, Pablo. No me subestime, estás bien. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No, te estoy viendo, Pablo. ¿Vos, Pablo? Creo. Estoy practicando ventriloquía. Ahí voy. 8 de la noche, 17 minutos, 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el que estaba cantando que me lo tiraste antes, que quiero escuchar quién era? Chao. No me pidan democracia si hay que elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que debatir. Y escucho Metro y Medio. Bueno, ¿qué tal? Soy Sergio Recchi. La verdad que cada vez que puedo a esta hora no me pierdo de escuchar Metro y Medio, porque la paso bárbaro, porque Sebastián es un fenómeno conduciendo y Julieta Pink, además de conducir bárbaro, está idem. Hola, mi nombre es Scarnaboli. Hoy, 10 de abril, cumplo 28 años y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio. No sé qué contestar cuando me preguntan qué prefiero entre la radio, la tele, el teatro, escribir. Casi siempre digo la radio, pero pobre los demás, no, un poco de culpa. Y escucho Metro y Medio. Hola amigos, soy Diego Torres. En aquel concierto, principio de los 90, mis ojos miraban fijamente a Julieta. Soy Adrián, católico y opositor. Mi novia Elisa es judía y oficialista. Hola, soy Roberta, tengo 22 años y sí tengo algo más que decir. Tengo anteojos, tengo platos fijos, pero también tengo novio. Escucho Metro y Medio. Hola, soy Alejandro, soy un genio. Escucho Metro y Medio. Soy Mostaza Mero y le deseo a todos felices fiestas para la Metro. Escucho Metro y Medio. Soy Cintia García, el programa de La Gata me divierte muchísimo. Escucho Metro y Medio y trabajo en 678. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Mientras escuchamos a Poncho con Take My Hand, te cuento que hoy a la noche se estrena en la tele el nuevo film publicitario del perfume Flower by Kenzo. Hace un poco más de 10 años

sábado 13 de abril, vuelve la mega fiesta del payaso. Edición Disfraces. En el Auditorio Oeste de Aero, 4 sectores más 3 pistas. Salas de juegos y entretenimientos. No te olvides, sábado 13 de abril, en el Auditorio Oeste, está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides, reír es salud. Olvídate del arbolito, la lluvia, las raíces y de inventar figuras en papeles machados. Todos los lunes, tírate el lance con Perros de la Calle en boomerang.com. Con U y sin G. En una de esas, vuelve. Boomerang.com. Con U y sin G. Vuelve César Millán a Nat Geo. Líder de la manada. Nueva temporada. Jueves, 21 horas, en Nat Geo. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Vuelve César Millán a Nat Geo. Líder de la manada. Nueva temporada. Jueves, 21 horas, en Nat Geo. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.889 pesos, solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.259 pesos, solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.349 pesos, solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Miren, por ejemplo, yo me levanto la remera y les muestro mis 19 lunares. A este le puse Billy Tiedemann. Oh, te extrañamos, Billy. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Me quedo escuchando y ya. Nelly, y escucho Metro y Medio. Bueno, quería llamar ayer a Apertura de Famoso, uh-huh. pero no pude. Un abrazo. Es una mezcla de Marcelo Bonelli y Luis de Lía. Sí. ¿No? Imita a los dos a la vez. Y de True. Hola. Bueno, ahora hablando de fanatismos, me volví fanático del Candy Crush y la verdad no puedo más. No sé lo que es Candy Crush. No puedo parar de jugar, así que necesito una solución. Ayúdenme. Abrazo. Vale. Martín Reich sabe lo que es Candy Crush. Adelante, Martín, por favor, contanos qué es Candy Crush. Veo que en Twitter dicen te cambia la vida de Candy Crush por no sé qué. ¿Qué es Candy Crush, Martincito? Lo aprendí justamente en el viaje porque mi novia es fanática. No me miraba los ojos porque juego eso. ¿Qué es? Es un jueguito de una suerte de Tetris nuevo que caen caramelitos en lugar de cosas de Tetris y los vas ubicando. Malísimo. Toda la pantalla muy iluminada con rosas, fucsias, verdes y tono femenino. Adictivo. Adictivo, no lo entiendo. Pero no es por internet, no es por Twitter, no. No, ella lo juega en su celular y vas pasando niveles. Uh-huh. Y de repente yo manejando me decía, estoy en el nivel 18. ¿Qué te importa, pensaba? Más que felicitarte, no puedo. Sí. Estoy mirando para adelante. Sí. Bien, el Candy Crush. Está bien, gracias Martín, Es un gran tipo. ¿Cómo está el Banfield de Almeida, Martín? En este momento 0-0, Sebastián, minuto 24 del segundo tiempo. Juegan ahí en Peña y Arenales. En Banfield, sí. Gracias. Penúltimo, Linchera. Hola. Chicos. Lo que no me gusta de que yo a los miércoles es que yo tengo partido los miércoles con las pibas. Y si llueve en la canchita está descubierta y tenemos que hacer. No sé, yo quería contarles eso. Chau. Hasta luego, gracias. Estamos aquí con el arquitecto Emiliano Espasandín. Hola, Arqui, querido. Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Estás bien, Arqui? Sí. Bueno, obviamente pensamos mucho en vos la semana pasada. Curiosamente no estuvimos al aire miércoles y jueves, por lo tanto no pudiste venir. Martes y miércoles no estuvimos en realidad. Sí, martes y miércoles. Pero bueno, muchos pedían tu presencia, tu opinión, qué tenías para decir a partir del desastre. Se lo decía ayer a Berco y te lo digo hoy a vos. Decidimos, por lo menos los primeros días, despolitizar el tema y apuntar solo hacia la solidaridad, hacia la ayuda y dar direcciones de centros de ayuda, hablar con Manuel Lozano, con distintas fundaciones y ayudar a los que los necesitaban en este momento. Y a partir de ayer, con Berco primero en la cuestión económica y política, empezar a reflexionar y a ver qué es lo que pasó. Y en todo lo que tiene que ver con urbanidad, obviamente la palabra autorizada para nosotros sos vos, Arqui. Bueno, Está bueno, hay algunas referencias. En el 2005, en ese momento, yo estaba viviendo afuera y no sé si acuerdan el temporal Katrina, el huracán, sí, que azotaba ahí a New Orleans y dejaba 280.000 familias inundadas con destrozos impresionantes. Se cayó, para que se den una idea, se cayó el estadio más importante que había y uno de los más grandes de Estados Unidos era el que estaba en New Orleans. Se le cayó el techo por completo. Un desastre. En Chile en el 2010. Y ahora nos toca a nosotros vivir Tolosa, La Plata, Buenos Aires, la capital. Una inundación terrible. Y en esto me parece que lo que está bueno es empezar a pensar cómo podés gestionar los riesgos naturales, que son recurrentes y que van a existir y van a seguir existiendo. Son inevitables. Son inevitables. Y todo parece indicar que hay un cambio climático fuerte al que no le prestamos atención y que nos toca de cerca. Exacto. ¿Cómo adelantarse? ¿Cómo adelantarse o cómo esperarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo a partir de esta tragedia que es que la verdad que no, nada puede sacarnos la imagen de la tristeza y de la gente y de la solidaridad y todo lo que está pasando ahora, pero yo quería hacer como un paréntesis en eso y pensar que a partir de esto hoy la tierra, el territorio está mapeado, hoy sabemos qué es lo que pasó y por dónde pasó y a dónde están las falencias. Uh-huh. Y a partir de ahí por ahí empezar a construir como una redefinición de lo que es el urbanismo, de lo que es la ciudad o las partes de la ciudad a partir de esta crisis. Entonces, Arqui, pero en lo que es Núñez, Saavedra y Belgrano también está mapeado hace un montón y ya sabés que va a pasar eso y que esas trabas o represas que hacen los mismos vecinos no funcionan y pasa siempre. Claro, bueno, es verdad. Eso. Pero ahora, Arqui, si no se inundó en Villa Crespo esta vez, que Juan B. Justo era escenario de inundaciones siempre, ¿fue porque se pudo? A mí, yo te voy a decir, sí. Yo no quiero hablar de la parte técnica de si funcionó bien un túnel o no, si el entubado del Maldonado es perfecto y el de Sildáñez, el del Medrano no, o no está todavía hecho. Yo lo que quiero decir es, a partir de esto nosotros tenemos que reformular y redefinir la gestión del riesgo. Y entonces, suponete, en Los Ángeles hay un mapa de cuáles son los lugares donde están los terremotos, ¿no? En Los Ángeles, una zona donde hay mucho terremoto, y hay un epicentro que está al lado del puerto de Long Beach, que es a donde prácticamente se forman casi todos los terremotos que le pegan a esa parte de Los Ángeles, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es, nosotros también sabemos cuáles son los lugares por donde pueden pasar este tipo de tragedia. Y está bueno que a partir de ahora, después de la solidaridad y después del momento que es la urgencia, empecemos a pensar, hay que redefinir esto, hay que hacer un comité, una comisión de crisis a donde estén urbanistas, a donde estén sociólogos, antropólogos, gente que pueda redefinir el territorio, porque muchas de las cosas que pasaron porque había asentamientos precarios en lugares que sabíamos que iba a pasar esto si no se tenía en cuenta que si había una inundación o crecía el río, se iba a llevar todas las casas que estaban a la veda. Hace un año más o menos en Colombia, en Bogotá, generalmente tienen una temporada de lluvia muy fuerte. Ellos tienen nada más que dos estaciones, ¿no? Y una es de lluvia prácticamente, no es que sea estación. Y generalmente tienen problemas con las inundaciones y los aludes de barro que uh-huh. se generan a la veda del cauce del río. Muchas de estas cosas pasan también porque justamente los que tienen que planificar la ciudad y los que tienen que decir, bueno, okay, este lugar, este territorio lo podemos liberar o lo podemos dar para que se puedan hacer nuevas casas, nuevas viviendas sociales o lugares que generalmente son los que del segmento más bajo, los que necesitan esos espacios, son lugares a donde no corresponde hacer hábitat, ¿entendés? Entonces claro. Yo creo que eso es lo que en un punto también tenemos que tratar de sacar como oportunidad a partir de esta crisis. Es una oportunidad. Nos tenemos que estar ahora sentando, después de la ayuda primaria, sí. Después de a pensar y a repensar y a mapear esta situación y tomarla como una oportunidad no solo urbana, sino social, porque obviamente esto nos deja marcas y muy, muy grandes y profundas. Pero las tenemos ahora, es como la evidencia. Sí, y también es un cambio cultural, me parece, de la dirigencia hacia nosotros y tal vez un replanteo de ellos mismos y un sinceramiento, decir, bueno, tal vez empiecen las obras ahora y la estrene otro. y tal vez el que venga a estrenarla tenga la delicadeza de decir, no, la empezó aquel. Totalmente. Y el día de la inauguración vení, nos sacamos la foto los dos, porque a veces es eso nada más, ¿no? Totalmente. Es una miseria. Pero esa es la verdad, Seba. O sea, la necesidad de tener una mirada metro, también una mirada metro regional. Vos no podés pensar que esta crisis se resuelve por lo que le pasó solo a Tolosa, o solo al barrio Mitre, o solo a Saavedra, o a La Plata. Es una tragedia regional y a todos nos afecta directa o indirectamente. Entonces, esa situación reafirma también la necesidad de respetar el medio ambiente. No sé si se acuerdan, hace dos semanas hablábamos justamente de los arroyos. Hay una necesidad natural que tenemos uh-huh. también empezar a escuchar, ¿viste? El tema de entubar un arroyo, el tema de decir, bueno, tengo un cauce y lo rectifico. Hay una llamada de la naturaleza que también debemos entrar a respetar. Sí, ahí calculo que las nuevas generaciones ya por lo menos van a salir mejor educadas que nosotros, y en los colegios, y me parece, y en sus grupos de amigos, ya tienen charlas más conscientes acerca de este tema. Que nosotros no lo tuvimos, de hecho nos burlamos muchas veces también, ¿no? Sí, sí. Creo yo. Sí. Bien, es el Arqui, lo pueden uh-huh. seguir en su cuenta de Twitter, que es @paloarq. Necesitábamos tu palabra, Arqui. Así que gracias por haber venido. ¿Querés agregar algo más? No. Okay. Quería, bueno, eso es una serie de puntos, pero me parece que se pueden ir desarrollando con el tiempo. Uh-huh. De por qué sobre una tragedia tan importante podemos tener también una oportunidad de poder repensar la ciudad en sí mismo. El arquitecto Emiliano Pasantini en Metro y Medio. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. ¿Hablo? Metro Radio. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta de todo. Gabriel Puma Goiti ha participado de una película que se estrenó el jueves pasado. ¿Me puede contar un poco de esta película? ¿Qué te puedo decir? La verdad que, sinceramente, queridos amigos, no me acuerdo un pomo de la película. Pero te voy a contar. Mira, yo te leo la sinopsis. Si querés te leo la sinopsis y vos me corregís. A los 49 días de la muerte de Jorge, su mujer, Alicia, convoca a los amigos que más lo quisieron para leerle una carta que el difunto dejó antes de morir. Me parece que yo soy Jorge, ¿eh? Me parece. Lo que no saben, saben los invitados. ¿Qué no saben? No saben que están incluidos dentro de esta carta como un testamento. No saben que Jorge en realidad no había muerto. Ah, un peliculón. Bien. Qué gana de verla. ¿Cómo muere Jorge? Mirá, yo lo que me acuerdo es que me morí de frío. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Soro Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor completa y un amplio stock. Soro Deportes. César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, jueves 21 horas en Nat Geo. Se viene una nueva fecha de Grande T. No te duermas y mete mano en tu equipo a ver quién se ríe de quién. Hay más de 700.000 pesos en premios. Además, volvieron las mini ligas, arrancó el metallego y podés competir con tus conocidos en torneos de amigos VIP. Reforza tu equipo de Grande T a tiempo. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar.

impresionante, dice Nico Artuce. Sumándose a la transición de Metro y Medio. Hola Nico, hola Yumi, ¿cómo están? Muy preocupado. ¿Por qué? Ayer no tuvimos transición porque ustedes se iban corriendo. Y mañana no tenemos porque tenemos transmisión de un recital. Queremos que nuestra amistad empiece a hacer agua por todos lados. Ojalá. La amistad no solo tiene que ver con la transición, sino con otras cosas. Veámonos afuera. Lo bueno es que ya sentimos la ausencia. Eso claro. Sí. Y que nos da pena. No, lo bueno es que no nos da lo mismo. Hacer la transición. Si no hay transición, no sé. No. Queremos. Que me odien, pero que nunca me olviden, decía la canción. ¿Qué canción? La de Pipo Chocolate. Cantaba La Sole. La Sole. ¿Escucharon música hoy? Hoy escuchamos música. Escuché mucha radio. En un momento tuve que apagarlo, tuiteé. Tuve que apagar a M. Ajá. Yo tuve mi clase de danza, así que escuché la música de la clase. Ajá. Me hartó el show de la indignación. Todos indignados. En la M están todos indignados todo el día. Primero. Tuiteaste. No es normal que vos tuitees lo que te gusta o lo que no te gusta. No, porque me hartó. Sí. O sea, realmente es hartante. Qué disco y qué escritor. Claro. Es buena esa. Primero, ¿por qué todos los programas de AM tienen que tener un imitador? ¿Qué más? Segundo, el show de la indignación me tiene harto. Porque aparte es indignación por cualquier cosa. Pero por cualquier cosa, ya. Todos. El famoso de un lado y del otro. Sí. A donde vayas hay que... Pará, vos lo escuchaste lo que pasó ayer en la apertura de Famosos. Sí, lo escuché. Con Charla García. Sí, lo escuché. Y después Cintia pidió disculpas a Michelle en 678. Después sentí bien. Ah, ¿en serio? No, sí. Eso ¿será para nosotros? ¿La hicimos reflexionar? Sí. Lavamos cabezas. Metro y medio lavando cabezas. La vamos a hacer una vez por mes. Lo de Michelle me parece una pavada tan grande que se esté discutiendo eso. Porque aparte, es un traidor y listo, ya está. Claro. Hay que matarlo. O sea, fusilamiento y listo, mi viejo. No duden más. Televise y nosotros transmitimos. Sí, sí. Por streaming. Después hay otra cosa también. Yo entiendo las filiales del interior y todo. Sí. Pero eso de que se detiene el mundo cuando llega el informativo, al que le dicen llegan los chicos al informativo, dicen siempre. Y en la radio, por ejemplo, en una radio, le dicen el informa. Como algo canchero. Claro. Como los médicos le dicen el OPI. Ahí llegan los chicos al informa. Dicen, y están en el medio de una entrevista, a lo mejor interesante. Te cortan. Ahí está entrando Héctor Larrea y lo vamos a enfrentar con Nicolás Artucci. No, no importa. Listo, viene el noticiero. Y para vos, Nico, nuestro destino. Sí. ¿Es ir a M? No. ¿En 10 años trabajamos esto en M? Esto va a ser a M y va a haber otra cosa nueva. Sí, me quedo con lo que me contestó alguien en Twitter, que lamento no haber recordado el nombre. Me dijo, lo que pasa es que las mejores AM, las mejores FM, tomaron lo mejor de la M. Cierto. Como esta, para mí esta. Para mí esta es la mejor FM. Somos los mejores. Por eso digo. Estamos humildes y reconozcamos que somos los mejores. Sí, pero que sí. Honestos, ante todo lo honesto. Seguro. Exactamente. Sí, pero la charla es AM. Pero escucho mucha radio y mucho zapping, ¿eh? Ajá. Zapping. El otro día escuchaba la radio de las madres. Sí. Que tiene toda la artística de Víctor Hugo. Ajá. Y es la primera de la izquierda de la artística. ¿Viste? Te digo que, te da como una cosita. Comprometete, estás haciendo un café, pero con compromiso. Claro, ¿viste? Ahí, te ves la primera de la izquierda. El otro día, Víctor Hugo, en su programa, pasó la artística que había grabado para la radio. ¿Lo escuché? Sí. Salía, está en la 590, que es en Continental. Y salía AM530. Yo decía, el Dorio Continental debe estar agarrándose la cabeza ahora, volviéndose loco. Porque aparte pasaron como todas las piezas seguidas de artística, lo cual era todo como una especie de aquelarre. Era maravilloso, lo estaba escuchando justo en ese momento. ¿Cómo se recordarán estos años, no? De acá a 10, ponele. Y yo no sé. Vamos a estar para contarlo. ¿Sí? Sí, bueno, sin dudas. Va a venir el Mesías y va a dar 2x1 para todos. Mirá si viene el Mesías. ¿Llegaremos a ver el Mesías? Sí. No. ¿Por qué no? El Mesías tal vez está en 2014 en Brasil levantando la copa. Es el Mesías, ¿no? Era mi gacho y no lo dejamos pasar. No nos dimos cuenta. Hubiera sido, con la alita de Lázari, en el aviso a los créditos. ¿Cómo le aparece a mi gacho en la cabeza? Maravilloso. Chache, chicho, chu. Buenísimo. ¿De qué trabaja mi gacho? Eso, de Celebrity. No, pero ya está. Hacen presenciales. ¿Todavía? Yo lo que descubrí... ¿Cuántas empresas lo deben contratar? No solo empresas. Descubrí lo que es la plaza del interior.